Muy buenas tardes, amigos cobachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y los saludo esta tarde de viernes 24 de junio para hablar de un episodio más de Miss Marvel que a mí me está gustando muchísimo. Vamos a ver qué opina el resto de la mesa. Empezamos. No están para saberlo, pero siempre que está el intro por acá nos ponemos a bailar porque sí, está pegajosa la música. Les doy la bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias a estos 8 que ya se están conectando y que ya nos están dejando comentarios por acá. Muchas gracias por siempre estar acompañándonos y por escucharnos, aunque sea en retransmisiones, en el podcast. De cualquier manera que nos sigan, siempre nos da muchísimo gusto saber que andan por acá. Esta cobacharla es un poco especial, va a ser muy particular porque... así es el patio de mi casa, porque pues la vida se está poniendo complicada y de repente no nos deja que estemos juntos todos los miembros de la Covacharla. Y pues nada, que hoy vamos a tener dos ausencias considerables, pero no importa porque de repente vamos a tener un 2x1 en pantalla. ¡Ali! ¡Ali! Que no, si ustedes lo... Si ustedes habían visto a las chicas que de repente se peleaban de pantalla en pantalla en extremos de Madrid, pues hoy a ver qué tal se pone esto porque están en una misma pantalla. Bienvenidas, chicas. Oli, yo ya lo único que he hecho ha sido quitar todas las piruletas que tenga Virginia en el escritorio para que no tome azúcar por la noche. Ya me he de limpiarlo todo. Y si no me da agua. Agua. Y no, si no, por si... Y por si andan despistados y no saben cómo se llaman, pues son Biscochana y la señorita Melón. Perdón. Que se muera de cuestión. Por escucharme. No, por estar aquí y platicar de Miss Marvel con vosotros. Y estar en la habitación de Biscochan, que nunca habías estado en un directo, ¿verdad? Que te encanta esta habitación. Es muy acogedora. Sí, sí, también tenemos la oportunidad de ver la colección de mochilas de Biscochan, porque está abierta la cámara y se ve muchísimo mejor su set. Muy bonito. Y bueno, tenemos aquí a nuestra flamante banca, que en realidad pues es nuestro líder supremo, pero le gusta decir eso nada más para no acaparar, porque si no, imagínense. Bienvenido. Valentín García, hola Elizabeth, hola Biscochan, hola señorita Melón. Un gusto estar acá en representación de Raúl Hernández Quehuaco y de Francisco Espinosa, que en esta ocasión no van a poder participar, incluso... Digo, directamente de nuestra querida Regis, pero pues Regis nomás tuvo un programita, esperemos que algún día pueda entrarle al chisme, pero pues me dijeron, oye, pues hace falta relleno y aquí estoy. Claro que no, es un gusto siempre que estés por acá, Vale, pero muchas gracias. Yo sé que ustedes sí, pero muy probablemente Félix ahorita va a dejar de ver el programa porque no está su adorado Guaco. De todas maneras, saludos a todos los que nos están siguiendo ahorita en la transmisión. Sí, y en especial quería saludar a Santo, que está pochito y se está recuperando. Así que un saludo, Santo, recupérate. Sí, recupérate, Santo, muchas gracias por venir acá a dejar saludos. Te queremos, Santo, te queremos. ¡Te queremos, Santo! Y ustedes... Ustedes no saben cómo se llama Santo en realidad, pero no voy a aplicar una tradición o como Vale. Pregúntenle, no se llama Santo, pregúntenle. Yo pensaba que se llamaba Santo. Santo, ¿cómo se llama? Su nombre está todavía más poderoso. ¿Pero qué Santito. Vas a decir? Diosito. ¿De qué se va a llamar Jesús? Santito. No, pero, no, sí. pero es algo tan teológico como Jesús. ¡Ah! Zeus. Se llama Zeus, es mi apuesta. Apolo. Odín. ¡Odín! ¡Hola! ¿En serio? ¡Qué chachi, ¿no? Iván Odín, esto es, o sea, ha superado a los nombres de todo el mundo, o sea, es una fantasía de nombre. Iván Odín, madre mía, qué chulo. Y se pone Santo en redes sociales el muchacho. Bueno, en verdad el nombre que se llama, puedes decir, llámate Jesús Judas. Ahora quiero tener un hijo para ponerle Jesús Judas. Sí, fue lo mismo que pensé. Está en la escala de nombres peores como el de Albus Severus. Por dos personas que, bueno, no me trataron tampoco muy bien cuando iba al colegio. Bueno, pues saludo afectuoso a Iván Odín, Santo Jesús Judas, o como él desee llamarse. Recupérate después de esa traición o como Vale épico. Ya veremos qué tal se pone esto. Yo dije que le preguntaran, pero pues quisieron adivinar aquí, mira. Oye, Elizabeth, ¿tú tienes algún nombre doble? Nombre compuesto, Felix, perdón. Dice que no hagas drama, vale, que abrazo fuerte para ti también, que no sabía del cambio de alineación. Ay, Elizabeth. No te preocupes, nadie sabía realmente. Porque sí, Félix ya fue el primerito en dejarnos comentario que dice abrazo para Andy, escuchando a Francisco, Elizabeth y Waco. Hablemos de las abstractas aventuras de Kamala Khan. Y pues sí, es que pues estos cambios de última hora todos los resentimos, pero igual abrazos para Waco y Francisco, donde quiera que estén, que ya vimos que Francisco se hizo presente en el chat. Qué bueno que andas por acá, aunque sea así, Francisco, abrazo y esperamos verte la próxima semana por acá. También le damos la bienvenida a Alejandro Guerra, que dice, hola, hola, mis cobachos, se me hace que en un movimiento bien azaroso del destino, Marvel podría tomar el origen de Kamala de los cómics y atarlo a su cultura aún más y salirse con la suya. Veremos. Sí, se puso interesante este episodio, veremos que hacia dónde van. Nos dice Cheche Palomo, buenas, buenas, como siempre, un placer verlas y escucharlos. Igual el placer es nuestro leerte, Cheche, y saber que nos estás siguiendo. Y acá la señorita Melón me pregunto si sí entendió mi referencia de la vida en el patio de mi casa o solamente... La canción, ¿no? La de el patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Los agachaditos no saben bailar. J-H-I-J-K-L-M. ¡Hala! ¡Qué distinto! La montra me querrá. ¡Chocolate! ¡Molinillo! ¡Corre, corre! ¡Que te pillo! ¡Achupé, achupé, achupé! Tentadita me quedé. Así. Ok, yo no sabía que había su versión española o nosotros tenemos la mexicana. No sé cuál habrá sido primero. Pero sí, justo por esa canción fue la referencia. Yo, de hecho, no estaba seguro si yo no conocí la canción o estaban cantando una cosa distinta. Entonces, al parecer, sí era distinta la cosa. La era muy cómplice, era muy diferente. Nos dice, también saludamos a Kiki Moniki, que ya nos mandó la quinta tira de Cobacho Tiras, bueno, la de las tiras de Cobacho Bit, ay, Cobacho Bit, de la Cobacha, perdón, se me cruzaron los cables. Muchas gracias, Kiki Moniki, muchas gracias, están todas bien lindas. Síganlo en sus redes sociales, en Instagram. ¿Mandé? Estaba castigada, dice que sí me perdonaron. Me dejaron salir del closet. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que pone que Moniki Bizcochar la perdonaron, la dejaron salir del closet. Es que él dice en su mensaje que Bizcochan la perdonarán y la dejarán salir del closet. ¿A qué se refiriera Kiki? Estaba castigada o algo, no lo sabía. Ya veremos, no sé si se refiere a algo de su próxima tira. Yo supongo. Y si no, ya lo acabas de comprometer porque estas chicas ya se emocionaron muchísimo. No, bueno, yo vamos a estar de fin de semana. Oye, tira. Igual no, Virginia, sí, calma, calma. Bueno, es un preámbulo, Kiki Moniki, porque si te ocurre dibujar a las chicas, ya te imaginarás la expresión de Bizcochan y de Ant. Si no era así, perdón, Kiki Moniki. No, yo lo acabo de aclarar. Ah, bueno. Dice Kiki Moniki, pensé que el miércoles estabas en el closet transmitiendo. Cuando hice los vídeos que hablaba súper bajito. Ah, ya. Ah, sí. Es que sí parecía closet. Me lo imaginé así como de estos closets llenos de zapatos y todos fashion. Sí, parecía un lugar así. Donde estaba en una habitación normal y corriente, solo que hablaba súper, súper bajito porque estaba Luis dormido. Y quería despertarle. Lo de la tira cómica, yo encantada, ¿eh? Puedes salir de un armario o donde tú quieras. También saludamos a Alejandro García, que dice, saludos a la mesa, vamos a cubacharlear muy atentamente porque el episodio de esta semana dio datos muy interesantes. La mofeta, buenas, buenas, aunque me hayan cambiado de día de la cubacharla. Sí, la mofeta, y perdón, porque si yo si yo me saqué de onda, si yo me descontrolé con esto del cambio de días, que ya para mí ya había pasado el viernes, me imagino que a ustedes les pudo pasar algo similar, pero pues solo fue por el final de Obi-Wan Kenobi, el siguiente miércoles ya nos vemos por acá. La mofeta decía que si Blue Demon, que si Santo se llamaba Blue Demon, eso también habría sido un giro genial. Santo se llama Rodolfo Guzmán, nos dice Luis Juárez, y tiene toda la razón. Nos dice. A ver, ¿Rodolfo Guzmán o Iván Odín? No, es que Rodolfo Guzmán es el nombre del verdadero santo. Ah, luchador. Sí, sí, sí. Nos dice Santo García, cuando estuve de psicólogo en un tutelar para menores, había un niño que se llamaba Jesús de Nazaret y había matado a sus papás. Me voy a ir al infierno por reírme por esto, pero diable, qué cosa horrible. Y a ver, la señorita Melón me está preguntando si tengo segundo nombre. ¿De verdad ustedes creen que tiene sentido esa pregunta? Contéstenme, por favor. Vanessa Elizabeth. ¡Ah, sí! ¡Hala! Por eso le decimos Elizabeth. ¡Ay, no! Pues no, no. Okay. ¿O creías que Van era un apodo? Claro, algo así, como un Nico o algo. No, es de Vanessa. Vale. Es el tinte rubio que la pobrecita le afecta, ¿vale? La estoy intentando que cambiar el color a castaño porque el oxígeno no la llega bien. No os preocupéis. Okay. Estuvo un poco agresivo, pero me dio risa igual. Pobre, sí, pobre. Mata neuronas. El caso es que sí, por acá en el chat se sorprenden también por el cambio de versión del chocolate molinillo, estirar, estirar, que no lo cantan en la canción de España. Estirar, estirar, que la fiesta va a empezar. Y nos dice Kiki Moniki, ya pronto saldrán en tira, solo que se necesita más energía para llegar a España. Esperamos. Wow, más energía que la energía oscura del enano, imagínense. ¿Qué necesitaremos? Y, wow, aquí Santo ya siento que está mintiendo por convivir, porque dice, tengo que confesar que estaba igual de perdido que Anne, no sabía que Vane se llamaba Elizabeth. Muy bien, gracias. Santo, ¿qué es la única? Yo me pregunto, ¿en qué mundo vivíais vosotros dos? Pues hija, Virginia, hay gente que se pone Nix igual que Guaco, yo sé que Guaco no se llama Guaco, pero... Raúl, pues podría ser... No, espera. Es Raúl Guaco Hernández, ese es su nombre. Que no. Esperaba que se cayera. No cuela porque en Instagram tienes un nombre y ahí no pone Guaco de segundo. Eso es cierto. Bueno, pero... Y dice Francisco Espinosa que él espera que salga Guaco en la siguiente tira o ya quedó como mentiroso. Pues yo digo no, que quedaste un como traiciona como Francisco y eso será impresionante porque sería el primer traiciona como Francisco que veamos. ¿O no? Bueno, que me toque ver a mí sí, al menos. No sé, yo Adriana nomás estoy poniendo cizaña por ponerla. Adriana se llama Adriana también, nuestro Moon Knight de la covacharla. Nos dice Félix Farfán Zarza y Kiki Moniki, los papás de Guaco eran fan de Animaniacs. Y Gallada 111, saludos Gallada. Muy bien, ahora sí, por fin estamos al día con los comentarios, así que ya podemos hablar. Bueno, a ver, espera, Elizabeth se llama Vanessa, Guaco no se llama Guaco, solo falta que le digan que Bizcochán no se llama Bizcochán y Ann se llama Señorita Piña. Ojalá me llamase Bizcochán, pero no. Aunque mi nombre es súper bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho mi nombre, como suena. Virginia, es así como un noble. Una nobleza. Nobleza. Pero bueno, ya vámonos con Miss Marvel. Empezamos con Vale, porque pues es minoría. ¿Y qué te pareció el episodio de esta semana? Aún sin spoilers, Vale. En breves palabras. Soy minoría porque yo soy uno y ellas están dos en una sola cámara, ¿verdad? Sí, a eso me refería justamente. Okay. El capítulo me gustó a secas, creo que el segundo ha sido mi capítulo favorito, digo, de los tres. El segundo creo que es el más redondo, el más completo. Este tercero tuvo momentos que me gustaron mucho, pero hubo otros que medio me aburrieron. Y curiosamente... A lo mejor habrá quien le haya aburrido la parte de la fiesta. A mí no, a mí me gustó mucho toda la parte de la fiesta. Creo que fue de lo mejor del capítulo. Ya ahondaremos más adelante al respecto. Pero no sé si hubo dos que tres escenitas que siento que me alentaron un poquito la trama. Sin embargo, hubo personajes que crecieron bastante. Hubo personajes que tuvieron... Personajes que creo que injustamente han sido muy, muy odiados en este programa. Creo que tuvieron muy buenos momentos en el tercero. Entonces, creo que redondeando, fue un buen episodio a secas. No puedo decir que me encantó, pero en general la serie creo que va bien. y espero que siga mejorando. Esa pedrada se sintió, pero hasta acá, duro y directo, vale. Pero son esos nuevos. Era con toda la intención. Sí, lo sé. Chicas, que nos dice primero Francisco Espinosa, exijo un GIF de Anne volteando los ojos, sí. Tendremos que hacerlo porque es tan seguido que es así, la reacción. Ah, vale, no me di cuenta. Yo los amo, pero también sé que hay gente que los odia y que los siente muy personales. No voy a decir quién. ¡Ay, lo siento! Creo que no. Ay, siempre vale. Traciono como vale. Pero bueno, chicas, ¿qué les parece? ¿Podemos escuchar a Nirogan? Yo estoy con la opinión del líder supremo. Yo creo que este capítulo es de los... Líder supremo. Este capítulo a mí me parece que está guay, pero lo he notado un poquito más lento que otros. Creo que a nivel de lo que es la serie sí que evoluciona muy bien todos los personajes, pero ha habido partes que he dicho como que les faltaba un poco de hilito conductor, no sé. ¿Tú qué opinas? Yo voy a ser una nota discordante probablemente, porque a mí este capítulo me ha gustado mucho. Me parece que tiene una mezcla perfecta entre acción, historia y avance de la trama. Que a mí no me ha aburrido, me parece un capítulo muy bueno. No, no es que me haya aburrido, pero es que noto que a veces era un poquito lento. Es que a mí no me ha parecido lento, me parecía que tenía momentos de acción perfectamente puestos, historia y desarrollo de los personajes y avance de la trama. O sea, pero me gusta de los mucho. Tres es tu favor. No, es que los tres me han gustado, pero yo no diría que este no es el peor ni el mejor. Está en la línea de pero la serie. Pero puntúa. ¿Cuál es el mejor? Ay, Virginia, hija, que no voy a puntuar, que a mí me parece. Está en la línea. La serie va así. El segundo. La serie va bien. No va así. Así, que no, Virginia, la serie va así, poquito a poco subiendo. A mí me ha gustado. Yo seré la nota discordante porque yo sí voy a puntuar y para mí sí ha sido el mejor. Sí, muy bien, madre, muy bien. Eso es. Entonces somos 2-2, así que fight. Me voy a tu pantalla, van, me voy a tu pantalla. Vamos, muy bien. Sí, en realidad... voy a hacer rollay, fíjate, sí. Sí, por eso digo, pero es que yo siempre volteo para el lado contrario. Fight. El caso es que a mí, perdón, porque que les copie la palabra, chicas, pero me tiene flipada toda esta cuestión de la cultura de Kamala. Me imagino que está muy occidentalizada y que no tiene tanto que ver probablemente, pero yo creo que sí hay algunas cosas, algunos guiñitos que sí son tomados de la cultura islámica, y me está gustando muchísimo, como dice Vale, me encantó la boda, pero también me gustó que Kamran no fuera un traicionero horrible, y he leído que mucha gente se está quejando de la nueva amenaza, de los nuevos del nuevo equipo que parece que vamos a ver y del que ya hablaremos. Yo no veo por qué, la verdad es que a la gente le gusta quejarse y ya veremos si nos vamos a quejar acá o se va a quejar el chat, pero ya veremos, como bien dije. Nos dice Santo García, como siempre, Team Melón. Nos dice Marvelitax, oh, qué bueno que andas por acá. Dice, este capítulo ha sido mi favorito, ¿ves? Tú sí sabes, Marvelita. Es que está muy guay. Deberían institucionalizar el que las mellizas compartan cámara. Sí, creo que son bastante divertidas juntas, nos dice Luis Juárez. Se sintieron como dos capítulos de 20 minutos pegados con masking tape. Sí me gustó, pero se sienten distintos. Sí, probablemente tengan cambio, como un cambio de ritmo. Alejandro Guerra, todo esto de los Noor podría unirse al origen real de los poderes de Kamala, con que solo digan que también les han llamado inhumanos. Y con eso hasta Jorge tendría que venir a ver esta serie. Híjole, Alejandro Guerra, eso casi sería un milagro, pero ya no, puede ser. Ya no hay nada en este helicóptero para Jorge, ya. Dejemos que Jorge se quede en paz con sus personajes un poco creepies de la cultura japonesa. Y digo porque le gustan los personajes que son muy... Bueno, no va a decir nada porque no le llega el FBI y esas cosas, pero ahí Jorge. Sí, sí, sí. Saludos, Jorge. Nos dice Francisco, si me pudieran quedar, todo el programa haría un contador de las veces que han volteado los ojitos. No acabamos. Y también nos dice Santo, es el mejor hasta ahora, nada le ganará al baile bollywoodesco. Pero mira, para bailes, ha sido de los bailes así de Bollywood el más flojillo que he visto no, yo, ¿eh? Perdona, hay bailes muchísimo mejores en otras películas y series. ¿Sabes qué? Es que ha sido un pelín. Sí, pero hay una razón para ello. En este caso no eran bailarines de Bollywood, no eran expertos, era gente bailando en una fiesta. Entonces, es como si yo me pongo a bailar en la boda de alguien. Llevaban practicando como mucho tiempo para que les tenían que tener más nivel. No. Si yo me pongo a bailar, aunque practique durante un mes o dos meses, voy a bailar peor que ellos. O sea, me refiero que es que es gente que no, que a mí me está bien hecho. O sea, era una coreografía divertida. Tampoco la hicieron muy larga, en plan, mira, vamos a hacer un poco el tonto, hacemos un flash mob para hacer así la boda y ya está. A mí me gustó mucho el... Pero mi familia de Bollywood... No, a mí me moló. Dice Félix que le estás haciendo de juez de Bailando por un Sueño, bizcochón. Algo así, eso, no me ha parecido un baile... Nos dice Alejandro García, tengo sentimientos encontrados porque por el capítulo, la boda es tu padre... Pero lo demás de los Jin le sacó de onda, más por cierto nombre que dijeron, que aunque pueden entrar, no le da mucho futuro a la familia inhumana. Lo que pasa es que Disco-chan tiene razón. O sea, sí, en efecto, no fue un baile muy espectacular, pero es que no era la intención. O sea, no es que le saliera mal. Que es como tú, Francisco y él bailaran el payaso del rodeo. ¿Qué te pasa, Santo? ¿Jamás fuiste a bailar payaso del rodeo en una boda? Me salió mucho mejor que el baile de quinceañera practicado 6 meses. Entonces los bailarines de las bodas cuando ponen caballo de rodeo no son profesionales. Pero ¿qué baile es caballo de rodeo? Es el de no rompas más. Payaso de rodeo es la versión remix, la que va más rápido. Y el baile hace más así como un cuadrado. Sí. Sí, es el mismo baile tipo country, nada más que es más rapidito. Coyote Dax. Nos dice Carlos Ramero, hola Carlos, que dice, bailaron bien para una fiesta, aquí la gente baila muy sincronizada, caballo dorado, pero jamás los contratarían para un ballet Bolshoi. Exacto. Sí, justo, pues sí, ya hemos empezado con la boda y ni siquiera hemos hecho una reseña decente, pero... Sí, justo, no está guaco y pues sí, ya que estamos en esto... Yo sí quiero ese baile, o sea, a mí sí me encantó. ¿Realmente bailarán así? Porque así se ve muy Bollywood, así como, ¿en serio pasará todo eso? Hola, Fercano, nos dice buenas tardes, cobachos, y gracias por andar por acá, Fer. Pero sí, a falta de guacorreseña y porque el público lo pidió, o al menos alguien en el chat se manifestó que Vale la hiciera, vamos con la Vale reseña. Pero igual ponle la cortinilla de guaco, por no dejar, para recordar al buen guaquiño. Ay, sí. La guaco reseña, que rápidamente mutó a una Vale reseña. Pues a falta de pan, tortilla. Pues bueno, en este capítulo arranca con una mirada a estos personajes que todavía no sabemos bien qué son, pero aquí se presentan como los Jin o los genios. Básicamente esa palabra significa genios, así como los de la lámpara de Aladino, que eso yo desde hace como 6 meses, un año, ya he visto gente molesta, gente de Pakistán, y bueno, del área, siempre se ha olvidado dónde es esta Kamala. ¿Sí es de Pakistán? Pakistán. Que porque justamente el tema de los djinns es como muy, muy, muy sensible. Son demonios, son traviesos, son mucho rollo, y como que puede llegar a ser de estereotipo y un poquito mal visto. La cosa es de que estos monitos vivían, por lo menos cuando fue la separación de la India, de todos estos lugares, los vemos en ese tiempo cuando estaban. De hecho, esta parte me gustó mucho porque eran durante bombardeos del ejército británico. Rara vez vemos a los blancos como los malos en productos anglosajones, entonces esa parte me agradó, porque pues neta sí estaba muy feo el asunto. Y vemos que están sacando, o más bien buscando algunos artefactos especiales, que por cierto los británicos ya habían saqueado ese lugar varias veces, entonces como que ya habían perdido varios. El Museo Británico no se hizo rico firmando cheques, y encuentran uno de los brazaletes. del, bueno, el brazalete que tiene actualmente Kamala, y que se dan cuenta que tiene un tipo de poder, pero todavía no saben cuál es. Corte A, estamos en la actualidad, y están todos ellos así, bien, bien buena ondita con Kamala, diciéndole, no, mira, pues necesitamos de tu ayuda, porque tú tienes el brazalete ese mágico que nos va a ayudar a regresarnos a nuestra tierra original, porque nosotros somos de un país mágico llamado Nur. Por aquí es donde ya hay varios que están diciendo, pues podrían aplicar aquí, que justamente no sean tanto, no sean realmente los genios, sino que sí sean los inhumanos, que es lo que sería como el origen más parecido al de Kamala Khan, el origen tal cual de los cómics. Bueno, el origen tal cual, porque no está pasando tal cual como pasó en los cómics, ustedes me entienden. Pero también como que empieza a pegar un poquito con el tema de que ya tenemos Asgardianos, de que ya tenemos Eternos, y ahora nos quieren presentar a los genios, entonces no sabemos bien cómo está todo este despapalle, o si los van a mezclar con algunos de los otros. De hecho, ya habían hecho por ahí un jinteo en el primer episodio de Kamala, que si era Asgardiano o no, probablemente no va por ahí el asunto, ya veremos cómo lo aterrizan. Lo que sí es que cuando están en esa bóveda al inicio, se ven varios elementos, se ve un elemento muy similar a los 10 anillos de Shang-Chi, lo cual pues sí está como, ay, la van a conectar con Shang-Chi y todo este asunto. Kevin Feige ya nos había dicho la semana pasada que para el verano ya vamos a ver hacia dónde va esta cuarta fase de Marvel, o sea, como que sí han estado sembrando las pistas, pero todavía no nos es muy obvio a los espectadores. No sé si sea con Thor o a lo mejor hasta She-Hulk, pero durante el verano se van a explicar, según esto, las conexiones que sí tienen estos productos, que hasta ahorita no se los hemos visto. Pues bueno, la cosa es de que Kamala le dice, ¿sabes qué? Pues sí, sí, sí les quiero ayudar, porque se ven bien buena ondita, pero pues yo todavía quiero pensarlo, ¿no? Entonces, está bien, piénsale un ratito. Mientras tanto, esta Kamala va con el muchachito Bruno, a quien nos lo tiene bien frenzoneado, y le dice, oye, vengo contigo porque necesito de tu ayuda. Porque nada más para eso lo busca Kamala. Para eso son los amigos. Solamente lo busca para eso, no se le busca nomás para cuando necesitan su ayuda, fíjate. Claro que no. Y para ir al cine también, y para ir a hacer cosas. El capítulo pasado estaba muy en contra de lo que le pasaba por el... Claro. Bruno también trae sus problemitas, fíjate. Sí. Brian. Bruno también trae sus problemitas. Y de hecho, en este momento le dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy a ir a Caltech y me voy a ir muy lejos de ti y ya no me vas a volver a ver. Pero aún así, como buen frenzoneado, igual le dice que sí la va a ayudar, porque a fin de cuentas es Bruno, ¿no? Él se queda con algunos de los datos y empieza a investigar acerca de los genios, lo cual parece que es muy fácil investigar sobre los genios, porque ya tenía así varios papeles y la fregada. Ahí por ahí hacen un pequeño hint a Eric Selvig, el doctor de Stellan Skarsgård, que aparece en las películas de Thor y en las de Los Vengadores. Nada más mencionan que él es el que ha investigado todo eso, lo cual pues ya le inventan doctorados a este muchacho, como algunos amigos de nosotros se los inventan también por ahí. Bueno, mientras luego te cuento de porque ¿qué estamos viendo? Ah, que estamos viendo quién es Eric Selvig ahorita en pantalla. Pues bueno, mientras está ese despapalle, la gente de control de daños, de Damage Control, va a la mezquita y dice, güey, tenemos aquí a alguien que parece musulmán, entonces son terroristas y queremos revisar la mezquita, a lo cual nuestra queridísima Kania se llama. Nakia. Estaba cambiando la letra. No, ya no es mosquita. Nakia, quien ya es parte del consejo de la mezquita, se le pone muy alto por tu. Y sabes que yo he visto muchos capítulos de Law and Order y necesitas traer una orden de registro, o si no, pues nos estás aquí nomás nos estás viniendo a molestar porque no somos blanquitos. Nada más nos estás mosqueando. Dice Carlos Lambert que si acaso estoy dudando de sus credenciales académicas. No, mi querido Carlos, no estoy hablando de las tuyas, estoy hablando de... Ay, no, luego les digo porque luego se me enoja Iván si digo su nombre. La cosa es de que Damage Control pues no puede entrar a la mezquita porque pues básicamente no podía, nomás querían aplicar la de la policía que hace sus tranzas. Y Nakia, bien cansada después del día pesado que tuvo, pues básicamente va y le dice a Kamala, ¿sabes qué? Ya soy parte del lugar, y Kamala se queda por ahí con las ganas. y por ahí se queda con las ganas de contarle que tiene superpoderes y que ella es Miss Marvel, porque básicamente los de Damage Control la están buscando a ella, y pues dice, sabes que ahorita no puedo porque hay conflicto de intereses, y todavía no le dice nada a su mejor amiga. Que si me preguntan, Nike sigue siendo el mejor personaje o de los mejores personajes de aquí. Corte A, vemos la preparación de la boda, lo cual está bastante padre, la verdad. De repente sí, ya estamos viendo todos estos momentos, pues muy familiares, algo muy de conocer un poco de su cultura, eso me agrada bastante. Y Kamala pues está preocupada y le pregunta a uno de los muchachones de la mezquita, oiga, pues es que, ¿cómo ve a esta persona superpoderosa que anda por aquí? Y pues parece que todo el mundo le está diciendo que quiere hacer daño, y básicamente le dice, ¿sabes qué? ¿Crees que esa persona puede ser buena? Y le dice, es que el ser bueno no es algo que eres, sino es algo que haces. Es una frase muy fuerte que viene de los cómics de Miss Marvel. Es algo que es como su mantra. Algo así como el con un gran poder tienes una gran personalidad. Para Peter Parker, para Kamala Khan, es el ser bueno es algo que eres, ¿no? Es algo que haces, no es algo que eres. Esa parte, la verdad, estuvo muy bonita. Fue distinta como la vemos en los cómics, pero aún así se me hizo muy, muy chidita. Bruno y el papá de esta Kamala tienen así como sus secretos entre ellos, o sea, porque el papá va al círculo Q a comprar pastelitos de estos que no son nada sanos y que no son buenos pastelitos, pero de paso aprovecha para traducirle algunos de los textos que había encontrado Bruno acerca de los genios, y descubren que si Kamala le ayuda a ellos a regresar a su mundo, pues podrían terminar por hacer explotar a nuestro mundo, cosa que obviamente a los genios no les importa, y dice Kamala, ay, pero es que igual tendría que ayudarles porque Kamran está bien guapote, básicamente esa es la razón por la que los quiere ayudar, a mí no me engaña Kamala, y estoy de acuerdo con ella, que yo también lo hubiera hecho a su edad, o es más, todavía seguramente le ayudaría a una muchacha bien guapota a destruir el mundo nomás porque me lo pide de favor. Pero bueno, eso no es lo importante. Kamala sí, hasta eso va y le dice a este tipito, ¿sabes qué? Pues sí quiere ayudar, pero pues todavía lo estoy pensando. Y ahí es donde vemos que Cameron es buena onda, porque sabes que sí, tú piénsalo, no hay bronca, no tenemos prisa, ya estuvimos aquí 80 años, podemos esperar 2 semanas más a que termine tu boda y que tú te pongas a pensar bien si quieres o no quieres hacer estas cosas. Kamala platica con su mamá, o la mamá que todo el mundo aquí ha odiado, que todo el mundo aquí le ha dicho que es una señora odiosa y que debería de morirse y todo eso, todas esas cosas. Y básicamente habla bien con ella y ya hasta se me olvidó qué le dice, pero le dice puras cosas bonitas. ¿Se acuerdan ustedes de qué platican? No se platica de los problemas que tuvo cuando llegó a Estados sí. Unidos. Que a ella también le costó trabajo adaptarse y que estando con su familia se sintió... Ah, sí, es cierto. Y que buena parte de... O sea, ella se sentía sola y hasta que encontró la comunidad en la mezquita es cuando ya pudo volver a sentirse como en familia. Tienes toda la razón. Después de ahí vemos parte de la ceremonia religiosa en la que se casan el hermano de Kamala y la otra persona. Mientras Kamran se pelea con su mamá, bueno, con lo que suponemos su mamá, o vamos, con los otros genios, que le dicen, ah, pues yo le dije que podía esperarse un par de semanitas y le estás, básicamente dice, ¿estás imbécil o qué? Básicamente le dicen, y van a la boda a pelear contra Kamala. Afortunadamente, antes de que lleguen a interrumpir la boda, tenemos como unos 5 minutos de baile bien coqueto, en el que vemos toda la fiesta, vemos parte, o sea, yo lo que dije fue, si Kamala fuera mexicana, ahorita justamente estaríamos viendo al payaso de rodeo, estaremos viendo la viborita, estaremos viendo muchas cosas que no deberíamos de ver. Afortunadamente, algunos de los ritos como vestir al hombre de pañal creo que ya se han ido eliminando Eso no me lo sabía. A lo mejor es muy de acá de Durango, lo cual es posible. Pero es algo que no he visto en los últimos 10, 15 años, cuando era niño lo veía más seguido, lo cual era bastante creepy, si me preguntan. Seguro. Pero que bueno, un pañal de bebé. Sí, o sea, como que le quitan toda la ropa y la cosa es como humillarlo, algo así. O sea, según yo eso tendría que ser como para la despedida de soltero, tal vez, o no sé. Realmente no sé por qué era... A mí me tocó ver por lo menos a las personas con pañal de tela, bueno, simulaban un pañal porque era como con tela, pero sí lo dejaban prácticamente, no sé por qué era el asunto. Wow. Sin palabras. Por favor, si alguien del chat vio algo similar en algún momento, por díganme, si no me va a preocupar mucho el tipo de ceremonias a las que me toque, al tipo de fiestas a las que me toque. A ver, fue en las fiestas, no fue en las ceremonias, no fue en una iglesia católica. Que no, vale. ¿Qué es eso del pañal si es de Durango? Es que no, en mi vida. Pero, ¿sabes no, si es de Durango o por qué no te tocó a ti? Porque según recuerdo, Marbelita en algún momento estuvo aquí en Durango, a lo mejor le tocó ver algo de eso. Lo cual, qué triste, pero. Sí. Pero bueno, digo, yo tengo rato que no lo veo. Bueno. Barbarismos durangueses, nos dice Santo. Algo así. Uy, si alguien de Tampico ya me dijo eso, entonces ya. Y que nos dice, me tocaba ver solo lo de la marcha fúnebre y que lo cargaban al novio y lo desvestían. Es que sí, ¡ah! O sea, Eso básicamente, a lo mejor yo le puse aparte el tema del pañal. Yo sí lo veía, pero bueno, algo así, tiene razón mi querido Kim Pikmoniki. Pues bueno. Dice Geek Lamp, que qué bueno que te integras, Geek. El papá es un pilluelo comprando pay de cereal. Ah, no, pensé que hablaba sobre el pañal. Pensé que ahora fuera tu comentario. Perdón. Básicamente, pero verdad, nadie se lee. Nos dice Marbelita, yo nunca lo he visto. Ah, y Francisco, recuerden que en Durango comen alacranes. Ah, claro. De hecho, esta semana salieron tres alacranes aquí en mi casa. Wow. Santo dice que en Tamaulipas desvisten al novio y la novia tiene que ir a vestirlo, pero ya no se hace casi. Es que es algo así, ya ven, no estaba tan errado. Tú dijiste un pañal. Dije pañal de tela, o sea, es que no lo desvisten completamente, pero yo sí me acordaba que traía encima. Perdón, Giclan, perdón, ahorita veo tu comentario. Pues bueno, para terminando la guacorrecida, porque la está haciendo más larga que las que hace Guaco, el buen Camran, llega a la fiesta antes que toda su familia genio, pues, demostrando que no solamente Riva tiene superpoderes de teletransportación en las series de Disney Plus, porque llega mucho antes que ellos, y le dice a Kamala, ¿sabes qué? Tienes que irte, y Brian, tú también, ya vete. En este momento, estoy creyendo que este güey realmente no sabe que se llama Bruno, lo cual creo que es todavía más triste a que se lo dijera por culero, pero bueno. Después tenemos una pelea muy fea, y la neta, muy mal utilizado, porque es una pelea con Bon Jovi Brown Jovi, ¿verdad? Es Brown Jovi. Brown Jovi con de fondo, y la neta creo que estuvo muy mal dirigido y muy mal puesto ese soundtrack. O sea, no, en otras series se utiliza muy bien. Si te pones un soundtrack de Bob, lo saben editar, queda muy chido. Acá la verdad estuvo muy pobre esa ejecución, pero bueno, ya me estoy metiendo al tema de la opinión. La cosa es que Kamala pues pelea con todos ellos, ahí medio logra salir ayudada de Bruno, a quien por cierto le dieron un golpe muy muy fuerte. Llega Damage Control, se lleva a los genios, Kamala logra salir junto con Bruno. Bruno va muy, muy, muy herido y esta Nakia se da cuenta que Kamala tiene los poderes y dice, güey, tú eres a la que están buscando, ¿qué pedo? Y dice, ahorita no tengo tiempo, llévate a Bruno, por favor, yo tengo que resolver mis cositas, pero pues realmente no termina por resolver mucha cosa la pobre Kamala. Está toda tristecilla. La medio quieren regañar, pero la verdad es que fue un día muy pesado. Y para esto, cuando utiliza sus poderes, de repente ve, así como en el capítulo anterior, de repente estaba viendo a esta mujer que era la mamá de Cameron. Ahora de repente ve como que un tren se le deja venir y es como una ilusión, algo así. No queda muy claro qué. Y ya en la noche le habla a su abuelita por FaceTime, que obviamente, como es una señora grande, no sabe utilizar FaceTime, entonces nomás se le ve la barbilla, pero le dice, oye, tú también viste ese tren, ¿verdad? Entonces, chan, chan, chan. No sabemos qué es lo que está pasando, pero así termina el episodio y así termina esta reseña de como de 20 minutos. Disculpen ustedes. Pero muy divertida, muchas gracias. ¿Con pañales incluidos? Sí. Se los juro. Un comentario de Kiki Moniki que me gustó mucho, el comentario que puso sobre los pañales, ¿vale? ¿Cuál fue? Dice. es que la boda a la que fue, ¿vale? El novio traía pañal casualmente. Podría ser, a lo mejor resulta que nada más los vistieron y ¡ay! Traigo mi pañal, jóvenes, pues podría ser. Así puedo beber todo lo que quiero, no tengo que preocuparme por la fila del baño. Pero no contaban con que le iban a hacer ese ritual ya cavernícola. No, la verdad es que sí está muy feo ese. No me acordaba de la marcha fúnebre hasta que lo comentó antes, es cierto, así es como comenzaba eso. De entrada, que tocan la marcha fúnebre en la fiesta de la boda, ya es bastante poco bonito, la neta. No sé, dice no, Santo García que olvidé a Bon Jovi, que es lo mejor del episodio. Sí, la banda, bueno, la medio mencioné, pero sí, lo que pasa es que la banda que toca en la fiesta es esta banda homenaje a Bon Jovi, pero son los Brown Jovis porque son mexicanos, lo cual es muy gracioso. A mí, no sé si ya salió algún ofendido en Estados Unidos, no sé si ya salió algún ofendido acá en México, pero a mí la verdad eso me hizo muy divertido. Sí, a mí, como dije antes, me divirtió mucho el episodio. Pero vamos con las quejas primero. A ver, incluso Vale no es que se quejara, pero sí mencionó como este desconcierto de la mamá de Cameron que y todos estos tipitos que la acompañan, que son... ¿cuál es el nombre oficial que les dieron? Clandestinos, sí, lo llaman también. Los clandestinos, sí, que mucha gente dice, probablemente se va a conectar con Shang-Chi, por lo que dice Vale de esta referencia a los 10 anillos, que la verdad es que yo, para mí no tenía como que tanto sentido de, pues nada más se colocaron en círculo, y yo, ok, sí, puede ser referencia, pero justo cuando estaba buscando información para otra de las series Marvel, no me acuerdo cuál, creo que para Moon Knight, no me acuerdo exactamente para cuál, había leído sobre este grupo de los clandestinos, o sea, sí existe un equipo en Marvel que se llama así. De repente todo el mundo dice, los quieren volverlos los nuevos inhumanos, pero más bien tal vez solamente van a traer a un grupo, a un equipo que no conocemos todavía. Otra posibilidad que están por ahí barajando es que eventualmente Kamala tenga que ver con los Eternals. También es una posibilidad. Sí, yo lo escuchaba también. Yo lo pensaba, de hecho, eso. Antes que dije son clandestinos. Dije, van a decir que son Eternals. Y luego dije, pues no. No sé, seguir. Ya empezamos con las quejas. Me quejaré de Van. Perfecto. Es lo primero que puedes hacer. Me parece muy bien. Y bueno, ya porque no se siente excluido, ahora sí vamos con su comentario. Vamos con el gran comentario de Geek Lab. Que nos dice, el papá es un pilluelo. Comprando pay de cereza a escondidas. Es algo malévolo. Pues yo me siento muy identificado con ese señor, porque hoy quería comprar chetos y no me han dejado. Ay, verdad, se me había traído los chetos. Ay, ya me sentí culpable por empujarte los chetos. No, si ha sido esta mañana que la llamó. No, ha sido Van la que me ha hecho querer chetos. ¡Ah, ha sido tú! Sí, fui yo. Es que la llamo por teléfono y digo, Virginia, te hace falta que compre algo. Me dice, no compres chetos. Y yo, que no te he hecho nada de chetos. Y Virginia, mira, que no quiero chetos, no me compres chetos. Yo, que no te voy a comprar chetos. Por lo tanto, para que quisiste chetos. Es que yo dije que había puesto que quería chetos en Twitter y que mi hermana lo leyó y me compró chetos. Entonces ella quiso aplicarlo contigo, porque tú eres su hermana. Sí, sí, sí. Vale, ella no quería que te comprara chetos. Pero a mí me encanta el papá, yo soy muy fan del papá y ya que vienen las pedradas así a centavo con Vale García, sí, me estuve quejando de la mamá horrible todos los episodios, pero debo decir que en este episodio sí la amé. Sí, dije, ay, qué bonita, ay, ya la quiero, perdóname señora mamá. Sí, me pareció muy linda toda su plática, todo bien bonito. Es una señora que ha sufrido mucho. Sí. Ay, cálmate, Valentín. Y luego aparte está toda fellita, pues con mayor razón. Pero mira nomás al papá, al esposo que se consiguió, también todo fellito. Ay, pero es todo un amor, es súper tierno ese señor. ¿Le llamamos feos? Nomás estoy molestando. O sea. ¿Pero le llamas feos a los señores? Sí, pero lo dije de broma. Son personas normales y corrientes. Dice Spider Gamas que también hizo un meme de chetos ayer, coincidencia. Perdón, gente de Twitter que me leyó y que le antojé los chetos. Lo siento. Algún día tendremos ocasión de chetos para todos. Un dato curioso que me encontré por ahí, porque no creen que soy tan observadora, no voy a presumir de eso, saben que no. Es que el gran traje de Hulk que hizo la mamá lo vimos en la boda. ¡Lo lleva el niño! Sí, lo lleva el niño en la boda. El niño que es el hermano de la novia. Que es un tremendo este chamaco. ¿Él es gay? Sáquenme de dudas. ¿Es el mismo niño que se estaba cayendo en la...? No, no, este yo entiendo, yo entendí que ese es el hermano de la novia de Amir. Porque no sé qué están bailando, de repente le dice la novia, ah, sí, muy bien, ven, como que se unen a la fiesta y como se chocan la mano. Yo entendí que era su hermano o un primo de la novia, un niño familiar de la novia de Amir. Yo la verdad es que eso no lo caché. Pero... Y también es el que le roban los zapatos al... No es el mismo niño. El hábit. No, es otro niño diferente. Hice una foto. Es otro niño. Hice una foto. Este es más pequeño. El otro era un poquito más mayor. Este tendrá como 9 años. Que no, Virginia. A ver, al principio del capítulo, cuando están en la casa de Kamala y están haciendo como la preboda, y sale Amir sin zapatillas, dice, no hacía falta que me robases unas zapatillas. Ese es el niño. Es el mismo niño que el baile con este de Hulk. Pero no es el mismo de la torre. No, es otro niño. Yo entiendo que esta es familia de la novia de Amir. Okay. Porque ya después leí que es una tradición, dejémoslo en islámica, que justamente antes de la boda alguien de la novia le esconde todos los zapatos al novio. Parece que sí es una tradición. Pero dije, ay, ese niño ya se quedó con los zapatos, le gustó robárselos. Pero a ver, les preguntaba por esto de los del nuevo equipo. ¿Cuáles son sus teorías o qué es lo que piensan de ellos? ¿Qué impresión les dio? ¿Les gusta, no les gusta, los confunde? A ver, a mí me gusta cómo les han metido y lo que se supone que va a pasar, que sean como los malos. A mí me está gustando la serie y cómo lo están haciendo. Sí es verdad que es un poco forzado lo de nos tienes que ayudar ya de ya, porque si no... No puede ser, es un poquito forzado. Son 8 capítulos. Claro, pero entiendo también pues, que son pocos capítulos. Entonces, bueno, lo puedo pasar por alto. Pero sí me está gustando que vayan a por ella, en plan que parezcan como al principio como súper majo, súper, ah, no, buena onda, y de repente, no tengo lo que quiero, pues te vas a sacar. Lo voy a coger a las malas. Y voy a la boda de tu hermano y voy a la boda a todo el mundo. Y me va a dar igual que seas un adolescente. Voy a ir a por ti porque y me da igual que tú mueras. O sea, me está gustando mucho esa parte. Es que muera todo los familiares. Sí, bueno, pero va a morir todo el mundo. Claro, o sea, esa parte me gusta. O sea, es en plan como que no les ponen como pues lo que quieren su fin, o sea, quieren volver y les da igual lo que pase en la tierra. Su propósito. Entonces, esa parte me gusta. Ahora, la pelea en la cocina, muy desaprovechada. Porque a mí las peleas en la cocina me gustan mucho, porque me gusta que la gente coja sartenes, coja cucharas, cojan cuchillos, cojan todo lo que hay en el ambiente para hacer la pelea, y no cogieron nada de la cocina. Y anda que no había cosas, le podían pegar con un ajo en la cabeza a alguien, ¿sabes? Pero es que se supone que ellos no cogen armas porque ellos mismos, como plan clandestinos, sí, tienen armas súper chulas que sacan como de su vestimenta. De repente uno saca ahí el cinturón, pero el otro saca ahí como, ¿sabes? Entonces, pero una coge una sartén. Pero ya tienen sus armas ellos, pues, y coge esa sartén para dar un golpe y para que Kamala se asuste, haga poder y sepa dónde está escondida. Desaprovechada, esa pelea está desaprovechada. Opino igual. A mí sí me gustó. Es que... No es una pelea buena. Otra cosa que sentí todo el episodio es ganas de abrazar a Kamala. O sea, sí la sentí como muy indefensa. Sí, sí, sí. Ay, sí, yo te cuido. De repente por eso le creo que en la cocina no se ponga a agarrar cosas. Porque está como bien nerviosa. Lo único que quiere es correr. Como que no... No, claro. Si Kamala no coge cosas, lo que tendrá que coger cosas son los otros. Si Kamala solo se quiere esconder la pobre y salir de ahí como buenamente pueda. No van a coger armas porque tienen ya armas propias. ¿Para qué quieren coger una sartén si tienes un mega cuchillo? Pues si yo tengo que pelear, voy a coger todo lo que pueda en las manos. Pero tú tienes ahí armas súper molonas. Que yo cogería todo. Yo cogería todo. No. Entonces, la elección de dirección o de guión está mal. ¿Para qué los llevan a la cocina si no la van a aprovechar? Ya, eso sí que es verdad que ahí sí. Pero yo entiendo que ellos no cojan armas porque tienen armas chulas. Pero podían haber hecho pues una pelea en cualquier otro sitio. Para aprovechar. Pero, no sé, según yo, en las películas en donde vemos estas peleas de cocina que cogen cosas, justo quien las coge es quien está corriendo, ¿no? O sea, no el que los persigue, el que los persigue va en plan de matador. Ya lo comenté alguna vez, hay una película que a mí me gusta mucho, creo que tiene una de las mejores escenas de peleas en una cocina, que es la de espías, que es de Melissa McCarthy, que tiene una de las mejores escenas de peleas en una cocina del mundo mundial. Es súper realista. Eso sí que porque te has peleado tantas veces en cocinas que sabes. Muchas veces me he peleado en las cocinas. O sea, ya verás próximamente ese video, Van. Ya lo verás próximamente. Ah, sí, sí. Ah, sí, claro, sí. Spoiler alert, chat, spoiler alert. Bueno, cuando a la señorita le dé la gana montar el vídeo. Yo no he dicho de qué, yo no he dicho más, yo nada más digo. Ay, como no metas aguja para sacar hilo, Valentín. La de la gana. Pero sí, por acá, volviendo a lo de los. De los símbolos, no sé, Alejandro García, lo de Shang-Chi es porque en el piso están símbolos de 10 anillos, y la verdad no lo noté, ya saben que soy bien despistada. Sé muy poco, la verdad yo lo vi más con las notas, que como dicen, no es de que, o sea, tendrías que tener como mucha atención porque también está medio oscuro el asunto. Luego acá Alex Guerra nos dice, al final de Shang-Chi dicen que los anillos mandaron un mensaje a quién sabe dónde. ¿Será el caso que la dimensión de los Nor es ese lugar, sea el mismo y sea Atilan? Y ahí pum, los inhumanos son canon. Pues creo que aquí justamente vamos a empezar como con Mephisto, ¿no? Yo creo que por esta cuestión que tenemos de querer conectar y que ya conocemos algunas cosas de los cómics, es que de repente empiezan estas quejas. Pero en general creo que la serie está siendo divertida, salvo, por ejemplo, a Vir y a Vale, que les pareció tal vez aburrida en algunas partes, o que el tono cambió, como lo dicen en el chat en algunos. Pues creo que sí se está manteniendo, ¿no? O sea, a mí me está sorprendiendo más de... que me está gustando más de lo que pensaba, pero no sé, tal vez tienen una opinión distinta. Hablemos de los personajes, dime, Vale. Perdón, no, lo que pasa es que en mi caso yo estaba esperando que me gustara mucho, entonces no te puedo decir que era lo que esperaba. Me está gustando, nada más sí, siento que va como con ciertos altibajos, a diferencia de lo que opina Siete Melón, que dice que la siente muy estable. Yo sí, el primer episodio me pareció medio el segundo me gustó muchísimo, y este fue más o menos. Porque tiene muy buenos, ya lo dije, tiene buenos momentos, nada más otros que no me latieron. ¿Cómo cuáles? Lo de la cocina, en neta, esa pelea se me hizo muy, muy mala. Todo el rollo de los Nur, no me está gustando, incluso el planteamiento. O sea, eso de que primero se le acerquen de buena ondita, entiendo que es un poquito más para el espectador, para que sepamos qué es lo que está pasando y qué es lo que quieren. O sea, pero pues tendría más sentido que lo que fueran, que venido por el brazalete desde un principio, o sea... Es una niña de 15 años, o sea, ¿qué tanto pueden, o sea, qué tanto peligro podría representarles en teoría a los cuatro que tienen superpoderes? Es que es eso, se ve como muy desproporcionada, son cuatro como clandestinos que son súper molones contra ella, pero y ella como que les da... Yo también entiendo que primero van de buena onda porque... Van de buena onda porque ella es familia... Ella es familia de la abuela que había sido, que les había ayudado en su época, con lo cual en plan de... vamos a tener un poquito de consideración, vamos a intentar pedirlo de buenas, si no lo conseguimos, ante Virginia, si no lo conseguimos ya vamos de malas. La boda. Pero primero se entiende que va a ir de buenas. A mí me pareció que más bien es como, según esto de clandestinos y otros nombres que se dijeron a sí mismos, que creo que uno de estos era como invisibles, es justo porque tienen que moverse entre las sombras, entonces como para no hacer ruido es, esta chavita no representa peligro, vamos a llegarle por las buenas, y si no, pues nos ayuda sí o sí, ¿no? Y por eso ya la obligan, pero sí, creo que es más que porque que por consideración, porque por lo que yo sentí que se daba a entender en el episodio, a la bisabuela no confío en ellos, o sea, no es que haya huido o que haya desaparecido de repente, sino que algo vio en ellos, algo descubrió que por eso los dejó. No entendía, ¿sí? Pues okay, no sé, a lo mejor es una de esas teorías a lo mejor que voy haciendo, pero nos dice Carlos Rambert, mi apuesta es que la historia que le contaron a Kamala fue falsa, realmente la abuela les pintó dedo por ser malvados y escapó de ellos. Sí, Carlos Rambert lo dijo de mejor manera que yo, pero justo es el punto, es lo que yo entendí también. Vale, ibas a decir algo. No, que no lo he pensado, pero podría ser, ¿por qué no? Yo tampoco lo había pensado, pero tampoco había pensado que el segundo nombre de Van era Vanessa, ¿sabes? O sea, en caso no. Sí, entiendo que sí, eso puede haberte causado un poquito De trauma, claro. minar tu minar tu confianza. Claro, entonces no. No, Básica, básica, básica. Me cuento una historia, yo en principio me la voy a creer, no voy a pensar que no va a ser así. bueno, déjame decirte, y es que alguna vez conocí a otro español que le decíamos Chente, y todos, ah, Chente, Chente, Chente. Y de repente un día nos dice, ay, es que me resulta muy curioso que todos los mexicanos nos dice, me dicen Chente. Pues es que te llamas Vicente y a los Vicentes se les dice Chente. No, pues se quedó igual que tú, bien sorprendido porque no sabía. Entonces, sí, creo que algunas cosas las damos por hechas y no. Sí, Van, pero en tu caso te llamas Elizabeth y te pones Van, o sea, si no, o sea, No, no, che, no, no hay dudas. sí, no, no, no. Es, Podría ser Van un Nick. no, no, lo que ustedes no saben es que el punto es que divide sus dos personalidades, la científica y la ñoña. Pero yo siempre termino confundiéndome cuál es cuál. Sí. Nos dice Geek Lamp. Creo que más que clandestinos deberíamos tomarlos como los Jin. Y son poco mencionados en Marvel, pero resultan ser seres malévolos que usan magia. Y por lo que leí también es que son de los pocos seres en Marvel que se pueden ocultar del vigilante. Chan, chan, chan. Entonces, no sé, una de esas también conecta con What If, pero la verdad es que yo no estaría esperando nada. No, no queremos que nos vuelva a pasar un mefistazo acá. Disfrutémosla sin tratar de buscar las conexiones. Mi recomendación. Nos dice que Kimoniki podría ser Van Halen, Van Gogh, Van Damme, no sé, o sea, Van Kilmer. Ah, ese es Van, ese es Van. Otro papá, Van Kilmer. A mí lo del tema de lo de los clandestinos y como un poco como muy como off topic, total, me ha recordado mucho a la cultura que tienen los japoneses de unos diablillos que se llaman kappas, que también son como muy bromistas y como que también hacen magia y hacen como cosas. Y a mi mente cuando he dicho eso he dicho, anda, mira, como los kappas. Pero propiamente los jin, sí son como decían, geniecillos. De hecho, también en algún momento en The Witcher los mencionan. Sí, son como duendes, como demonios menores que se encargan de hacer travesuras y se Por eso portan lo mal, probaba sino. Ajá. Entonces, sí, como dice Vale, como mencionaba Vale en su reseña. Sí, son muy de esas culturas orientales, de esas culturas árabes, y pues sí, puede que se lo tomen muy a mal. Pero un dato curioso que tal vez Vale nos puede decir, o no sé, a lo mejor ustedes chicas investigaron, que a Viviscochan le gusta andar investigando esas cosas, que cuando vemos que estos Dean en su flashback están viendo el brazalete, lo vemos que lo porta una mano azul. Y he leído muy poco que alguien hable de esta mano azul. ¿Tienen teoría? De esto, no. Es justamente es yo lo que estoy entendiendo en eso es que por todo lo que hemos estado hablando, es que se trata justamente de pues de genios, o sea, como genios de la lámpara, pues simple, similar al de Aladino, pues. Pero no, pero la verdad, no me fijé en la mano azul que mencionas. Sí, yo sí me Sí, yo me fijé, pero no sé de fijé. quién es. Porque yo pensaba en plan de, jo, pues qué momia tan rara, ¿sabes? En plan rollo como la cultura también. Bueno, creo que son los indios, ¿no? Tienen como un dios que es azul o algo así, que es Sí, una diosa. Claro, yo pues también me fui con esa idea yo me fui de... por ahí y dije, pues será, yo qué sé, que le está pintada azul por algo en plan religioso. No le di más vuelta de que fuese la mano de una persona, A en ver, plan real. Estoy yo buscando. tampoco le di vueltas, Yo, que lo busco. pero ¿No es como Cali? Gallada que siempre tiene el comentario oportuno, de verdad, hombre, un día te voy a invitar. Yo vi la mano azul y pensé que la cosa se iba a poner Kree, porque justamente los Kree son azules. Sí, Así eso que... es lo que estoy investigando. Sí, es eso. Escribe. Sí. Son unos bonitos con los que eventualmente Carol Danvers se va a relacionar. Pues mira, más conectado entonces. Y podría ser como la conexión de Kamala con, pues sí, con Miss Marvel. Digo, con Capitán Marvel. Nos dice Luis Juárez, los genios de los cuentos son Jean, aprisionados por alguien que los quiere controlar o como castigan, como castigo por algo que hicieron. Sí, justamente el genio de Aladdin sería un Jin. Definitivamente hay una conexión de Shang-Chi, los anillos y los brazaletes. Cuando vi la mano azul solo dije Kree, nos dice Ryutenshi 7. Uh-huh. Yo soy Yoshi, hola Yoshi. Yo creo que la mano azul es otro Jin, la raza de Yondu también es azul. Yondu, que era personaje. De hecho, hay otro comentario de Yo soy Yoshi que es bastante interesante. Que decía, ¿no será que el otro brazalete son los 10 anillos? Y que el padre de Shang-Chi, al no tener Nur, no pudo usar el de Kamala y solo se llevó los anillos. O sea, como que... No, ok, ajá. Sí, porque de hecho en la serie nos dicen que son dos, ¿no? Claro, entonces a lo mejor el otro, no sé, igual, ¿eh? Que igual no, igual sí, pero me parece una buena teoría también. O sea, que tiene como parte, puede tener parte de sentido. Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Esto ya va tomando forma su fase 4. A no ser que el otro brazalete, pues yo qué sé, lo tenga la abuela, la bisabuela o esté en algún lado y al final de la serie lo encuentren, que no lo sabemos, claro. Entonces, ¿los villanos de Miss Marvel necesitan el brazalete para volver a casa? ¿Sabe el mundo acerca de América Chávez? Es una buena pregunta, Chiche Palomo, y entiendo que hasta este punto muy probablemente todavía no sabe nada de ella. Considerando que esta Kamala es toda una fangirl y que no ha mencionado nada todavía de América Chávez, me imagino que no, todavía no es... Yo creo que no, que ahí lo dice Vale, que no están conectadas todavía tampoco. Y los villanos de Miss Marvel, creo que necesitan el brazalete, o por aquí creo que fue Kiki Monique quien mencionó, o que sea Kamala, o alguien que pueda hacer funcionar el brazalete, que lo use, porque a lo mejor nada más la familia de Kamala es la que puede, o sea, la abuela y ella... Y a lo mejor por eso es que necesitan que Kamala los ayude. Sí, sí. Se supone que dice que Kamala les puede ayudar porque Kamala, como es nacida en la Tierra, puede utilizar esos poderes y ellos, al ser de otra dimensión, no pueden utilizarlos. Y es por eso porque están esperando como que alguien active ese Nur para ir a por ella o a por ese ser y conseguir el que les transporte. Sí, pero la cosa es si, por ejemplo, si Nakia tuviese el brazalete, lo podría utilizar. Se supone que no, porque se supone que según los cómics solo lo puede utilizar Kamala, porque Kamala en parte de su ADN es inhumano. Entonces es eso. Bueno, yo es que a todo esto el próximo día podré dar muchos más datos porque Luis, nuestro patrocinador de aquí de España, me ha comprado todos los cómics. Esta semana me los leeré todos. Bueno, no sé si esta semana o la que viene, pero podría aportar datos como más contexto. Sí, gracias, de hecho. Patrocinador, gracias, sponsor. De hecho, sí, tendrá un agradecimiento especial en esta covacharla porque me han informado nuestras covacharlosas españolas que sí, fungió de sponsor para esta covacharla y les proporcionó a ambas. Sí, a mí también me ha regalado un cómic. Así que muchas gracias, don Luis. Tendrá su agradecimiento en esta covacharla. Y sí, ya que mencionan los cómics, a principios de semana, bueno, el miércoles, por ahí, no voy a decir quién, acá. Me mandó algunas imágenes de, pues sí, del cómic de Kamala cuando está haciendo su traje. Que está bien bonita esa escena. Y también algunas... Ahí es donde dice la parte de que ser bueno no es algo que eres, sino es algo que haces. Justo. Sí, la que le dice a su... Ah, es que no es sacerdote, pero bueno, al líder de su mezquita. Mosquita, ah, no, sí, mezquita. Como dijo Francisco antes de irse, nos van a cancelar esta covacharla, Vale. Por andar faltando al respeto de esas cosas. Y también vemos aquí a este personaje, que debo decir que la señorita Melón tiene muy buen ojo. porque ella dijo desde el principio, desde que la vio, que Nakia iba a ser la nueva, ay, ¿cómo se me acaba de ir el nombre? Ahí se me ha ido el nombre. ¿Cómo la, se llama? La de Moon Knight. Ay, sí. Uy, tanto que les gustaba. Espera, es que me sale solamente el nombre de verdad. ¿La Escarabajo Escarlata? Me sale solo Calamari. Calamagui, el nombre de la actriz, en verdad. Ay, Calamagui, sí. La nueva... Laika. Laika. Laila. No, la nueva Laila. Laika es la perra que fue al espacio, santo. Sí, va a ser la nueva. O sea, es una roba plano, es una roba escenas. Y cada vez que cada capítulo avance, yo creo que Nakia va a tener más protagonismo. Ay, es que me encanta Nakia. Muchas gracias, chat, por iluminarnos. Sí, Laila, la nueva Laila, sí. Laila, muchas tengo gracias. Tengo excusa porque me han dicho que soy rubia, no me llega el oxígeno en la cabeza. Los demás buscaron vuestra excusa para no acordar del nombre. En esa viñeta le dice Squishy, que es como le dice también en el cuando se acuesta en la cama y que la está así como consolando, esta cámara le dice Squishy a Nakia. En inglés sí, no sé cómo le pusieron en inglés. Squishy no es en plan como... Squishy es como... Así como... Es poposito, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Error de dedo, aunque también es muy perra, dice. Pero en el mejor sentido de la palabra, la verdad es que sí. También, de hecho, cualquier insulto, entre comillas, que está relacionado con animales, no es ningún insulto, eso es algo bueno, porque los animales son bien. Exactamente. Efectivamente, estoy de acuerdo con eso. Pero sí, Nakia ha resultado, como dijo Vale, uno de los personajes mejores. Mm. A mí, la verdad, es que también me gusta mucho Brian. No. El Brian. Pero sí, Bruno también me parece muy bien. Pero ¿qué opinan de la evolución de estos personajes que son de apoyo y su participación? Y bueno, Vale, si quieres describirnos esta viñeta antes de contestarme. De hecho, prefería contestar porque no alcanzo a ver bien la viñeta, entonces tengo que abrirla. Pero lo mismo. Sí, o sea, es como se dicen entre ellas, Squishy. Squishy Muffin, dice, o sea, como bien mencionó por acá, creo fue Ritenshi, Squishy es como apretujable, entonces sería así como... Apachurrable. Apachurrado. Muffin apachurrable sería como... Apachurrado. Apachurro, básicamente, o sea, así de abrazo, de apapacho. Abrazable, achuchable. No, es que es más que abrazo, es así de... Claro, un achuchable es eso, que eres como, ¡ay, qué te cojo! Ah, ok. ¡Hala! ¡Qué distinto! no más, o sea, que es uno... Y que sí utilizaron como ese elementito para la escena. Me gusta el Brian, nos dice Geekla. El Brian está guay. Bruno, pobrecito Bruno. No, la verdad es que Bruno con todo y que está medio sonzón, creo que sí ha ido, se ha convertido en un personaje pues, bastante adorable. Y incluso, aunque sí se lo utiliza un poquito como en todas las series gringas, según el para el demográfico que vayan, luego aplican el rollo de que si es una serie de puros blancos, el morenón va a ser el sonso. Si es una serie de puros morenones, el blanco es el sonso, y en este caso, pues sí lo vemos ahí medio babosón cuando está bailando, pero pues mira, se integra el muchacho y se ve que lo quieren mucho en la familia de Kamala. Entonces, la verdad es que sí, poco a poco se ha ido creciendo, creo yo, y ya veremos hacia dónde va. Yo sí espero que se vaya a Caltech y que sea feliz. Nos dice Santo García, muy chachi, como hablan. Sí, es que le gustó esa palabra el otro día, lo de chachi a Santo. Becho a bacho y a papacho, dice Guillermo. Que por acá nos hacían una pregunta, híjole, creo que no marqué ese... Ah, sí, nos dice Luis Juárez. ¿Los papás de Kamala están viendo a Bruno como yerno? No, yo creo que... Yo creo que no. Lo están viendo igual, también están frenando a Bruno. Yo creo que también lo frenzonean así como que, ay, sí, nos quedes muy bien. Yo creo que eso pues como de la familia, que llevará pues con Kamala desde que llegan y entonces le ven como el amigo típico, como un primo, ¿sabes? Es que les cae bien y ya está, es como buena onda. No, yo creo que sí que quieren algo, porque yo creo que leen chico blanco, chico que estudia, chico listo, chico... A mí también me parece que le tienen demasiada consideración y lo quieren muchísimo. También podría decir eso que dice Luis Juárez, pero pues él no es musulmán, entonces... Pero, no sé, pero, tal vez estén buscando que se convierta para su hija. No, porque yo creo que si fuese así, los padres le dirían más a Kamala: ay, mira, Kamala, haz más caso a Bruno. O sea, como que le intentarían hacer que Kamala estuviese más pendiente de Bruno. Y en ningún momento hacen eso. O sea, les dejan a los dos tal cual. Incluso no es la. O sea, no están como: ay, a ver qué vas a hacer con Bruno a solas. O sea, no tienen como cosa de que estén los dos solos y no les da como miedo, en plan de que puedan. Entonces yo creo que no. En caso, los papás también frenzonean gente. ¡Diablos! Bueno, nunca había caído en Claro que sí. Todas esas personas que dicen: no, es que los papás de mis amigas o los papás de mis amigos les caigo muy bien. Te están frenzoneando, compadre. Es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Bueno, es que mi mamá no suele frenzonear, por eso te van a usar todo lo que puedan. Vas a lavar los... ¡Ay, me ayudas a lavar los trastes y ahí vas! ¡Ay, sí, yo los lavo! O sea, ya, ¿con qué tipo de papás te relacionas? Vale. Luego te cuento. Sí, te estaba preguntando y ya luego me acordé. pero sí, saludos. Nos dice Alejandro Guerra. Fueron a mosquear a la mosquita, pero no pudieron porque estaban mosqueados antes de llegar a la mosquita. Parece un trabalenguas. Sí, algo así. Nakia Bajadir se apellida. Mira qué bonito nombre. Sí, creo que los papás ven a Kamala como una niña. Como, aún no la ven que se enamore. Sí, los padres la ven como muy pequeña todavía, como que no tiene que estar en esas cosas. Tiene que centrarse en los estudios y en ser buena hija. En ser buena hija, en fin de cuentas. Dice aquí Clam: ahora entiendo todo, no me frenzoneaban directamente, era culpa de los papás de las chavas. Totalmente. No, sí, yo también estoy anonadada. O sea, de verdad no había caído en cuenta que los papás también frenzonean, qué horror. Aquí tenemos una pregunta. Ustedes. No, es bueno enterarse de estas cosas. Nos dice Marvelita: ¿Team Camram o Team Bruno? ¿Con quién se quedarían? Difícil pregunta. A ver, yo como amigo lo tengo muy claro, yo me quedaría con Bruno como amigo. Ay, no, pero no está preguntando como amigo. Bueno, sí, pero... Team Kamala, primero tiene que quererse a ella misma y después ya buscar. No se ponga filosófico. No necesita la pregunta una concreta. La pregunta es concreta y Kamala es adolescente y cuando uno está adolescente se le alborotan las hormonas. Me quedo con la respuesta que ha dicho Vale, es la mejor respuesta posible. La verdad es que es muy buena respuesta. ¿Ya ves? Qué poco sinceros son, qué poco sinceros son. Es la mejor respuesta, es lo que todo el mundo debería hacer. Pero, no, pero después de eso, Team Camram. ¿Team Camram? Yo también, porque Remuestra es como muy buena onda, le dice: ay, no te preocupes, ya, pero... Pero Bruno, ¿cómo, guapo? No quiere a Bruno de esa manera. No, claro, pero es que yo estoy utilizando los dos como... Porque yo creo que en verdad Camram se empieza a interesar por Kamala por lo de los padres. La madre que dice: busca a la chica esta, tal, no sé qué. Entonces, yo es que les veo a los dos como amigos. No lo veo a ninguno como interés amoroso real de Kamala. Dice que ella es súper mona, como guapa, es como muy adorable. No, ella sí quiere con Camram, ¿cómo no? Y él ahí, ahí, Parafraseando a Francisco, sí le prende la anafre. Sí, no, híjole, no. Sí está bien feo, sí está bien fea esa elección, porque Bruno, no, en mi caso no sabría muy bien por qué elegir, porque Bruno es bien geek, es bien nerdo y sabe un chorro de cosas y se ve que es bien lindo y siempre lo está apoyando, pero Camram tienen química y todo, sí, ¿no? Ay, tienen qué química. Qué bueno que lo dijiste así, porque son menores de edad todavía, ¿vale? No estoy diciendo que me guste, es para ella. ¿Okay? No, es que justamente viéndolos desde el punto de vista de Kamala, pues Tim Cameron, o sea, no hay otra. Digo, a ver, claro, ya veremos si el niño después mejora o no, ¿va? Pero sí, sí, desde el punto de vista de Kamala, Kamala está en la veladita perdida de Camran. Y Camran en este capítulo hace que. Es que obra muy bien, o sea, va a ayudarla, le avisa de antes, entonces... Le pone ojitos. Sí, está arribísima. Y hasta le pide a Brian que se vaya, o sea, se preocupa por Brian. Sí. Pero puntos extra en mi corazón por el Brian, que tiene ahí sus cosas big en el cuarto, tiene ahí un póster de Tesla, de Nikola Tesla. Pero bueno, pues sí, esa fue una disyuntiva en la que nos metió Marvelita. Aunque sabemos que Kamala no la tiene, ¿no? Ella ya decidió. Pero Marvelita no dijo ella que oye, con quién o qué. Eso, Marvelita, contéstanos. Nos dice Alejandro García, cuando le caes bien a los papás de la chava que te interesa, es otro candado en la friendzone. Pues un candado desbloqueado, ¿no? Porque si le caes mal a la familia también es una bronca. Sí. Nos dice Kikimoniki, es peor cuando los papás te quieren y la hija te friendzonea. Vale, tiene algo que decir. Esa también es fea, sí, también ha pasado. No puedo negarla. Pero, o cuando tú estás friendzoneando a la persona y le caes bien a los papás, esto es más divertido. Pero bueno, eso también es. Eso no es divertido, grosero. Pero, todo mundo friendzonea a todo mundo. O sea, es que creo que hay una parte muy, muy grave cuando piensan que el friendzoneo solamente de mujeres a hombres, cuando no es así. No. Ah, no. No estamos hablando de eso. Yo siempre he dicho que me han friendzoneado un chorro de veces. Y yo también he friendzoneado. Pero. Saludos. Tú estás a diciendo todo mundo. Que te divierte. Creo que la situación es divertida. Che, Valentín, perdón. Todo tiene su lado cómico, si lo pensamos. ¿Cómo? Exacto. Biscochan me entiende. ¿Pero qué dijiste, Biscochan? Que todo tiene su lado cómico. Entonces, hay que saber pero esas costillas. Qué feíto, bueno, sí. No, es feíto. Qué groseros. Dice Luis Juárez, en Pakistán ya estarían negociando la dote por Kamala, a ver cuántas cabras le daban. Menos mal que está en Estados Unidos. Por eso se fueron de allá. Giglam dice que con el Brian. Ya se va Santo, sino es que ya se fue. Amigos, me tengo que ir, pero mañana los veo en el especial de Gravity Falls. Aunque hasta me tengo luego, que chutar al enano, los quiero. Ay, Santo, si el enano es lindo. Bueno, linda no es la palabra. Pero es una persona bien interesante y tiene buenas opiniones, aunque con faltas de ortografía, pero tiene buenas opiniones. No lo sigas defendiendo, man. Saludos. Sí, Alejandro García. Bruno, quiérete primero. Vete a hacer tu vida y cuando seas supervillano rico le enseñas a Kamala de todo lo que se perdió. Esa es la actitud, Alejandro García. No, pero también está bien eso que dice, o sea, así como dijeron, ay, que Kamala, que se quiera primero ella, que estoy muy de acuerdo, aunque es una chavita. También lo mismo va para Bruno. O sea, es una chavita, no puedes decirle que no, que o sea, no o sea, le sus o sea, hormonas. O sea, Okay. Pensé que iba a decir que una chavita no tiene por qué quererse a sí misma. Claro que no. Ay, Valentín. Nos dice, yo soy Yoshi. A ver si Cameron le aguanta a Kamala su fangirleada a Team Bruno. Pero también me gustaría que mejor Kamala no escoja nada. Yo también, a mí me gustaría también esa opción, de que Kamala no tenga ningún interés romántico, en verdad. Pues sí que tienes, Bruno, ¿eh? Bueno, pues a mí me gustaría que no lo tuviera. Porque yo he leído como persona culta que entra a Wikipedia, hay un ahí un rollo con Bruno. Sí, estoy de acuerdo con Alejandro, que dice que si le caes bien a los papás, no eres material de novio. Sí, de hecho, hace rato eso es lo que iba a mencionar. O sea, sí. También, si le caes bien a los papás, o sea, olvídate, ahí no hay relación. Porque las personas quieren hacer enojar a los papás. Fíjense que sí, me estaba acordando de alguna vez que mi papá y el objeto de mi afecto se llevaban tan bien que por eso no hubo nada, porque es así de, pues es que tu papá se güey, ¿a mí qué? O sea, pero bueno, cosas así. No le quiero hacer eso. Vale a todos míos, y no estamos en The Voice, imagínate, Carlos Rambert. No estamos hablando de The Voice, que si no, puta, contrólenme. Nos dice Marvelita, que ella se quedaría con Bruno, no quisiera que mi suegra fuera mi enemigo número uno. Tienes un gran punto, Marvelita. Pues verdad, ¿eh? Eso de hacerse rico no funciona al rival de Homero Simpson con Marge. Es verdad. Creo que es lo único que no funciona, porque todos los demás siempre funcionan. ¿Estás viendo una futura relación de Bruno Nakia? No creo tampoco. No, tampoco. En esa mucho menos. Al final shipearon a Bruno con Cambra. No, tampoco. Esa no la vio venir. Hay fanfic para todo. Ah, no, bueno, pero eso sí. Es que inconscientemente buscas pareja parecido a tu padre, pero si se llevan bien, ya te enteras que sí se parece. No sé. Yo creo que... Ya no me voy a seguir de aquí ventaneando. Ya no voy a decir nada. Y eso que todavía no llegan las preguntas, Biscochan. Entonces, ¿quién hace mala persona? ¿Van Bruno o el otro? Cuando sean mayores de edad, claro. No, ninguno. El otro. ninguno. Y está más chido ser el frenzoneado que le cae chido a los papás más que el propio yerno. Así puedes hacer enojar a tu amor fallido sin hacer nada malo. Ah, bueno, eso sí es divertido a veces. Ya de la perdida, la ganada, pues ya que no. Pero... Ese es el asunto con los amores de Kamala y Bruno y demás. Biscochan, no me gusta Calamardo, Biscochan. Es que ustedes no saben, pero en el chat privado me está poniendo que Calamardo y claro que no. Como el tema se cae de teclado, me dice: escribe Calamardo. Y yo, no creo Calamardo. Bueno, ya que estamos en esto de las ventaneadas y yo me estoy ventaneando gratis, pues hay que ventanearse con provecho, por favor. Vámonos a. A las preguntas, Biscochan. Sí, voy a ser buena persona y no voy a entrar en temas escabrosos sobre lo friendzone y demás. Y voy a irme a temas como más románticos. Espera, antes de la pregunta, Biscochan, yo digo que la señorita Melón debería de aplicar ahorita el lenguaje de señas y está traduciendo todo lo que dice Biscochan, aprovechando que está a su lado. Si supiera el lenguaje de señas, pues, si no sabe, pues no. ¿Cómo no lo estoy entendiendo? Yo tampoco Es que me recordó en las noticias cuando están dando las noticias y tenemos el recuadro abajo. Entiendo. Vale. No sé, realmente no sé qué dije. Espero no haber insultado a nadie. Yo voy también espero. Más... Parecía muy buena idea en la mente. Lo más románticas posibles, porque me voy a ir. Estas preguntas son inspiradas por la boda. Okay. Y gente de podcast, les recomiendo que vengan a ver el video, porque la señorita Melón no conoce el lenguaje de señas, pero está inventando, tratando de dar a entender lo que Biscochan dice. Adelante. Eso es un hágalo con mímica. ¿Qué canción os gustaría que sonase? Escuchar. ¿Qué canción os gustaría que sonase? ¿Qué? ¿Perdón? En la boda. En vuestra boda. ¿En mi caso? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Okay. Yo sé que cuando yo me case, si alguna vez me caso, en el momento de Bésala suena la canción. Ella está sentada junto a ti, no ha dicho nada, pero algo te atrae, sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya. ¿Qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Y no hubo Rocola Covacha de por medio, pero... Aquí nunca hay Rocola Covacha y siempre hay música. Pero, ¿ok? Me las entera. Si queréis, puedo grabarme un día cantando la entera. Es una gran opción, la verdad. Ok. Déjanos por ahí. ¿Qué? Mi canción probablemente sería una de RuPaul, la de This is the Beginning, que la canción es como, este es el inicio del resto de tu vida, entonces es como muy bonita la canción. Luego la pongo y la de Sissy at Work, que es, eso sería para cuando se de iglesia, que la canción viene a decir que, bueno, de donde estuvieses, pero la canción viene a decir, camina como un marica, o sea, camina como lo que eres, en plan, que no tengas como... En plan, como que no tengas miedo como a tu pluma, la que tienes. Entonces, en plan, como que vivas sin más. Entonces, serían creo que muy dos canciones. RuPaul, te queremos. Realmente lo teníamos pensado. Qué curioso. Sí, es que yo lo llevo. Es que ¿sabes? Cuando escuché las canciones dije, ¡ay, boda! Y se los escribí a Virginia, me acuerdo que les tenía. ¡Ya tengo canciones! Ok. Dejando de lado que yo realmente no tengo pensado, ni planeado, ni deseo casarme en algún momento de la vida, pero sí me queda claro qué canciones no me gustaría tener. No me gustaría tener Highway Gone, por ejemplo. ni cualquiera de las que son así como muy obvias y que todo el mundo pone, sí, esas no me gustaría. Y bestia, la verdad es que no he pensado alguna que me gustaría tener como canción de boda, ¿no? Jamás lo había pensado. Si quieres, van, a ver si se me ocurre ahorita algo. Mira, yo, por ejemplo, mientras que pensaban para el banquete, también pondría la de qué festín, un banquete de postín, ahí vienen las cosas. Ay, no, qué fea versión, ¿no? Siempre se sabe que, claro, antes de un banquete siempre hay una canción que anuncia el banquete, es típico de todas las bodas. La Mopeta pregunta cómo se llama tu canción, es Bésala, ¿no? Bésala. Es la canción de La Sirenita, una de las mejores canciones. Bueno, esa película es divina, maravillosa, estupenda, mi peli más favorita de lo que es Disney. Y la canción de Bésala se merecía haber ganado el Oscar mucho más que la de Bajo el Mar. ¿Qué dices? La bueno, de él me gustaba. La canción mejor es la de Parte de él. ¿Qué dices? Sí, que no, la de mira, Bajo el Mar. Mira, lo tengo aquí en el pie tatuado y todo. No sé. Sí, no, ¿Por qué estamos viendo los pies de Biscochan? Ya estamos aquí viendo el OnlyFans. Pone parte de él. A ver, espera, perdón, yo soy... Con escamas. Lenta. Por la sirenita. ¿Es un tatuaje de escamas? Por la sirenita, y pone parte de él por la canción. Ok, muy bien. Soy muy fan de Ariel. Un día vamos a hacer una muestra de todos los tatuajes de Biscochan. Ay, sí, claro. Yo acá ordenando. No, pero es que sí tienes un buen. El otro día vi una foto que tenían varios. Pues, yo, sí, en algún tiempo sí lo tenía muy pensado porque me gusta mucho George Michael y hay una canción que es Besando a un Tonto, que me gusta mucho. Y suena como que del tipo que me gustaría bailar. Pero, no, creo que ya me volví demasiado cínica y ya no quiero una canción cursi. Creo que sería bueno como de romper con los esquemas, si me llego a casar alguna vez, y poner una movida así, como que nadie se espera, así como que todo el mundo está esperando que, ay, van a ver la romántica. Que... No, sí, vamos a aventar zapatos y demás, algo así. Pero eso no va a pasar. Puro reggaetón, puro reggaetón. ¿Tú quieres perrear? No. No me gusta el reggaetón, pero a mí lo que me sorprende es que Van se pone muy Universal Stereo y dice George Michael, besando a un tonto. O sea, no es Kissing a Fool, es besando a un tonto. O sea, wow. Es que es bien sabida mi mala pronunciación en inglés, entonces por eso mejor. Celine Dion, mi corazón seguirá. ¿Por qué no? ¿Va? ¿Me late? Oye, Luis Juárez. Se aventó una gran frase, la de hay bailarines, son los delfines de mar, el esturión se unirá siempre al ritmo marino bajo el mar. Puedo continuar, pero no quiero acaparar. Ay, a mí me caía muy mal esa canción porque siempre la ponían de clip en el canal 5. No importa. Y uno es el que no tiene corazón. No, es la mejor película que existe en el mundo mundial. Me gusta la película. Esa canción la odio. Y Sebastián me cae mal. Punto. Acabas de bajar como 30. Acabas de bajar como 50 puntos en el corazón de Biscochan, tú no sabes. Y síguele, vas bajando. O sea, yo nomás estoy viendo la cara de Biscochan. El crustáceo, Anastasio, Sebastián. Pam, pam, pam, pam. Es odioso, Sebastián, lo siento. Y bajo el mar. Chole. No. Mira, a mí de cuando Virginia me obligaba a ver la película de La Sirenita, toda la peli cuando la veíamos del colegio, Sebastián era la única parte que me gustaba y la que más disfrutaba. Ok, eso me parece un gran argumento, Ann. Está bien, por ti lo reconsideraré. Yo creo que las negociaciones para que Biscochan regrese a la covacharla la próxima temporada van a estar muy pesadas, ¿eh? ¿No? Sí. No, van a ser en todas las estas y queremos que... ¡Ay, sí, lo bien! Mira, si yo he aguantado su calamardo toda esta temporada, él va a aguantar que no me gusta Sebastián. Entonces reconoces que te gusta calamardo, ¿no? No. Ok. Es parece que nunca he visto la película, pero ¿de dónde creen que aprendí la canción del canal 5? Pues es que sí. La señorita Melón está interpretando a Sebastián. No, la señorita Melón busca a Sebastián. Pero sí, vénganse a ver el video de verdad para que vean a la señorita Melón haciendo. Pero Vale se está haciendo tonto con su canción. Sí, sí, lo sí estoy. ¿Bon Jovi? No, no. Para empezar, creo que tendría que ser una canción en español. Porque me parece un poco. Ay, que, no voy a usar la palabra con N, pero se me hace medio chafa eso de utilizar canciones en inglés para las bodas en México. Es como, se me ¿Maco? Muy... Yo no usé la palabra, yo no dije cuál palabra. Pues se me dije cuál palabra, ¿naco? ¿Ok? Y, ¿naco y la, o y, naco? La primera. Naco. Sí, sin la R. Sí, no, sí se me hace como que medio chafa. Y a lo mejor sería... ¿Namila? No sé. Bueno, para empezar tendría que ser, obviamente, consensuado con la persona con la que uno se fuera a casar. No hace falta. Pero propondría una de Juan Gabriel o alguna de José Alfredo Jiménez. Luis no está de acuerdo, pero se van a hacer. La de Besala se va a hacer. Si yo me caso con Luis, Besala, vamos, suena. ¿Y sería en español? Porque pediría la versión latina, eso me gusta. Sí, la latina. Sí, no, porque ya escuché tu versión de Nuestro Huésped y no es así, ¿no? También metería emoción para que escucharas la versión latina y para que la cambiaras por esa. No, yo ya no. No es nuestro huésped, sea usted, venga al sky, no me la... Pues, ¿qué? Probar. ¿Qué? Un banquete de postín. Mira, también fue la primera película de Disney que doblaron allá. Entiendo que no les quedara lo de escribir bonitas canciones. Se entiende, es triste. Oye, que es muy bonita. No, la canción es muy buena, pero la adaptación le salió muy fea. También es muy buena. Muy buena, sí. Nos dice Kikimoniki que recuerda la playlist de la boda de su cuñado que dijo: no quiero canciones que hablen de animales, ni electrodomésticos, ni la vida de un, ni la vida es un carnaval. Okay. Ay, qué chafa. ¿Qué canciones hablan de electrodomésticos? Digo yo. La lavadora. ¿Qué canción de la lavadora? ¿Cuál canción de la lavadora? A ver, vale, aquí bodas ha sido tú, pañales, lavadoras. Yo me preocupo. ¿Cómo que cuál? Yo invitaría a tocar a mi boda a los Red Not Chili Peppers. No sé. Y la chica de humo, wow, la chica de humo es muy buena, de Manuel, y sacar los pasos. Y yo qué sé, lo que va, lo que... ¿Dónde? No, sí, claro. En fin, ya, sigamos. Lo que sigue, L. Loser. ¿Cómo, Marvelita? En fin. Pues prácticas. La lanzadora también ha de ser. Y además es más de lavadora, no la he escuchado. La lavadora también ha de ser solo de Durango. Nos dice Marvelita. Tuve que ir a gloquear para ver si me estaba equivocando, pero no, sí existe, ya está. Igual la canción es la de la mayonesa. Sí, tal vez, bate que bate. Chocolate. Diablo. Pues, ya, no tienen mi modo rocola, por favor. La licuadora no la ubico, pero también suena algo. Y ahora resulta que también hay batidora. Pero diablos, ¿en serio hay tanta canción de electrodoméstico en la vida? Sí. No, y pero espérate. Eso de la lavadora no existe, Valentín. Claro que sí. Es más, creo que no. Tú sigue y vamos. Este programa ya lo vamos a cerrar con el video. Ok. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vale, más preguntas. Esto también va un poco inspirado en el tema boda, ¿vale? ¿Cuál es vuestro canapé favorito? ¿Canapé? Piscolabis de la boda. This is Libis. Es que cuando la señorita Melón dice boda en sus lenguajes de señas, me desconcierta un montón. Esto era camarero, más. Pero ok, a ver, señorita Melón, ¿cuál es tu canapé favorito? Yo diría que... camarero, una de croquetas. Una croquetita. Croquetas. Ok. Vale, García. a mí me gustan mucho los que son un panecito que es como con un vasito chiquito, pero como medio hojaldrado, creo que sería la palabra, pero no. Sí, es hojaldre, pero sí, aunque no tenga azúcar, sí, ¿verdad? Bueno, no. Bueno, sí, esa cosa que es como una canastita, así chiquita, con ensalada de pollo. La ensalada de pollo. ¿Qué? De pollo. Ah, de pollo. La ensalada de pollo me gusta mucho. Discúlpame, biscochán, yo no soy vegano. Y sí, me gusta mucho el pollo. Ese no cuenta como que no es carne. Señorita Melón. No sé si ese no cuenta como carne, igual como el pescado, a lo mejor. Pero no sé. ¿Quién dice que el pescado no cuenta como carne? Pobres peces. Andrea dice que no cuenta. No, cuenta. Ok. Ah, pues yo la verdad es que he probado pocos y es así como, uy, mis favoritos, pues no. Pero supongo que estas cosas dulces que venden como por el Globo Gol, patrocínanos el Globo, que son así como bocadillos pequeñitos, dulces. Como pastelitos en versión mini, esos. Ah. Pero los canapés son salados, ¿no? Son también sí, dulces. Ay, no tengo idea. Yo prole, ya saben. Pero si no. Vas a decir que puros Sabritones tú. Esos no son canapés. Esos pues son no. Botanitas. Pues no, pero al parecer tú vas a pura boda con puros Sabritones. Quiere una mesa de chitos. Uy, ¿y de cuándo caes acá? Ir a boda con Sabritones. Pero pues, además son no, no. Nos vamos a ir un poquito más abajo, claro. Nos dice Spider-Games, cuernitos con queso crema. Pues esos pueden ser. No, entonces si tiene que ser salado, da en cuenta que sean galletas de las Ritz, que les ponen como paté y queso crema, algo así. Yo no sé de canapés. Ya, la que sigue. Sí, bueno, eso. Tu canapé. Ah, bueno, mi canapé sería algo vegetariano, que por ejemplo, a mí me encanta el hummus, o si no, hay un sitio donde a veces vamos a comer con los padres de Luis que hacen una mousse de berenjena con brunoise de frambuesa, que está riquísimo. Pero coincido con Gigland, pizza. Y la pizza no es canapé. Es pequeñita, mini pixitas. Eso cuela como canapé. Ok, está bien. Hay más preguntas. Pero el hummus, me quedaría con el hummus. El hummus me encanta. Googlea hummus. Garbanzos. La versión de señas de señorita Melón para hummus fue muy graciosa. No, fue para lo de la berenjena. ¿La cara fea fue para la berenjena? Sí. También. No, que está muy rica, en serio. Está muy rica. ¿Hay más preguntas? ¿Me escuchan? Berenjenes not gonna happen. ¿Escuchan? Así como fetch not gonna happen. Berenjenes not gonna happen. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí, tengo más. Pues ahora esto ya vamos a ir un poco del tema boda. Vamos a hablar sobre otros temas. Como, por ejemplo, en este caso de los digging, o como ha dicho Vale, genios. Sí. Así les dije. Que en este caso es una pregunta, es como larga, pero vamos a hacerla corta. Muy bien, Val, muy bien. ¿Qué tres deseos le pediríais al genio de la lámpara? El primero es 1,000,000 de deseos, obviamente. Sí, siempre aplicaba esa yo también. Sin ser fujas. Oh, pues, tres deseos. Un LASIK que dure para toda la vida, o sea, arregle los ojos. Operación de ojos. ¿No? Pero que dure toda la vida, porque te lo haces y a los 10 años ya estás más jodido que la primera vez. Pase infinito para Disneylandia. Y un teletransportador para Disneylandia todos los días. Ok. Bien, chicas. Vale, yo pediría salud para todos mis seres queridos. Ah, qué aburrido. No, aburrido no. Es que cuando estás mala no pidas la salud. Ella con COVID. Es que es verdad, esas cosas hay que apreciarlas. Eso, por dinero, porque lo siguiente es dinero. mucho que me tocase como... que cada 3 años me tocase la lotería. Así, casualmente. No sé cuándo, pero que me toque cada 3 añitos. Un buen pellizco. Para siempre tener dinerito. Me gusta, no eres avariciosa. No. Y el tercer deseo sería, este es mi favorito, sería poder comer lo que quiera sin engordar. Uy, sí. ¿Puedo cambiar uno de los míos? Sí. Y como ya tengo buena salud, pues puedo, o sea, ya no es que solo sea físico, es que ya tengo buena salud por primer deseo, es que está todo pensado. Parecía que lo decía así como muy a lo loco, pero... Se nota que no es tu primer rodeo, sí. Y tengo dinero para comprar comida. Es que lo tengo todo. Sí, sí. Muy bien. Bizcochan. Es que se me había ocurrido uno, pues se me ha olvidado. Ah, ya. Yo le pediría al genio que mi habilidad mutante, la de poder tener una diademita, que todo el mundo hiciese lo que yo quisiese, pues es real. Y con eso ya tendría poderes ilimitados en el mundo. Y con un deseo ya me vale. ¡Wow! Y los demás los regalo. Ella es generosa. ¿Sí? Okay. Manipuladora, pero generosa. Ojo, ojo. Okay. Cuidado, Sí, no, se nota que hay benevolencia ahí en esa. Sí, no, pues yo más allá de pensar siempre en que pediría 100 deseos en el primero, realmente nunca pensado honestamente qué pediría, pero sí, yo de cajón pediría la paz mundial. Eso siempre. Sí, lo siento, pero acabas de leer a Luis Juárez, ¿verdad? Dijo que si nadie iba a pedir la paz mundial, entonces mi simpatía le mintió. Pues Luis, ¿ves? Estamos conectados. Sí, la paz mundial. Pediría salud para toda mi familia, pero en especial para uno de mis sobrinos que estaba muy enfermo. Pediría así salud total, completa y general. Y pediría al menos 3 deseos más, porque sí me faltan muchas cosas que pedir. Entonces sí, al menos mi tercer deseo sí lo usaría pidiendo 3 deseos más. Yo te doy algo mío, que como tengo la banda mental, hago lo que quiero. Okay. Sí, pero no tienes transportadores ni comer sin engordar. Hombre, ¿cómo que no? Digo, inventor, invéntame un transportador y me lo inventa. Pero si el inventor no tiene medios, calla, digo. Calla, todavía no tienes la diadema, no puedes callar. Bueno, científico, crea una pastilla para que coma todo lo que quiera y no engorde. Pues se necesita todo. Pero si eso no está al alcance de la ciencia día a día. Sí, porque yo con mi banda mental digo que sea posible esto. ¿Sabes? Me queda claro que Biscochán sí tiene material para ser presidente. O sea, conozco al menos uno que cree que nomás con diciendo las cosas ya sí se hicieron. Abrazos, no balazos. Algo así. Pero mira, Biscochán, para que estés contenta, dice Geeklam. Que tú sí estarías invitada a su boda con pizzas especiales para ti. ¡Ay, gracias! Es un detallazo, la verdad, Oh. ¿Cuándo te casas? ¿Algún color que no pueda llevar? ¿Vestido de mañana, de noche? Me queda claro que sí es un detallazo para escuchar, pero también me queda claro que a los demás no nos invitó. O sea, tú sí estarías invitada. Van la señorita Melón y Valentín, ¿no? Sí, no, o sea, a mí ya me desheredó porque... su comentario no lo pasé en el momento, sí, lo sé, sí. Está bien, es mi penitencia. Y sí, como bien dice Vale, Luis Juárez andaba preguntando por la paz mundial. Muy bien, Luis, me parece bien. Mi banda diría paz mundial. Pero bueno, ya nos desviamos muchísimo, acá está prohibido ir con traje de Hulk, eso sí. Qué aburrido eres, Giclap. Me quitas la diversión al asunto. Pues qué bueno que no me invitaste, fíjate. Pero me queda muy claro que sí, yo les dije que esta covacharla iba a ser más rara que las demás. Y miren que era mucho decir, pero sí, así ha sido. Básicamente hemos estado casi en chacoteo, como debe ser. Sí. Pero ¿Algo más que quieran comentar del episodio antes de que vayamos cerrando? Ya fueron todas las preguntas, ¿verdad? ¿Me escuchan? No, hay una más. Ah, ok. Estoy muy... Yo tengo una pregunta. No, sí, ahora la haces, porque quiero una pregunta antes. No, me está controlando con su pregunta. Las preguntas son mías. Una cuestión melón. Pregunta que estás mía porque se me ha ocurrido a mí, que es lo que Andrea está insinuando. O sea, Andrea está insinuando que estas preguntas no son mías, mentirijilla, las son mías porque las estoy diciendo yo y por decirlas ya son mías. Entonces, el caso. Tú ponle derechos de autor a tus pensamientos, Dan. ¿Cuál es vuestro dulce como más culposo? Igual que el papá va por el pastelito este, calla, va por el pastelito este de lo de frambuesa. Así, ¿cuál es vuestro el dulce que más os gusta comprar y que no podéis comprar? Bueno, no podéis comprar, que lo hacéis como un plan caprichito. Uy. Más que no poder comprar, digo, que no debería de comprar, pero me imagino que sea la Coca-Cola, pero pues bueno, o sea, no es como que la compre de vez en cuando, o sea, se la compro muy seguido. Entonces, voy a hacer una pequeña variación y... para que sea algo que me compro muy de vez en cuando, pero cuando lo compro lo disfruto mucho, unos Ferrero Rocher. La expresión del buen gusto. Sí, claro. Si el embajador hacía fiestas y daba Ferrero Rocher, quiere decir que entonces es distinción. Puta. Sí. Ya bajé los otros 50 puntos de tu corazón, vale, porque a mí no me gustan los Ferrero Rocher. No, pues claro que no, a ti te gustan los Toasties. O sea, ya me quedó claro. Perdón, don elegante. Ya me quedó claro ya eso, man, no sé si... Sí. Pues sí, pero como te van a gustar los Ferrero Rocher, están riquísimos. No quiero verte comiendo todo. Una persona que conozco que no le gustan los Ferrero Rocher, es que yo creo que todo el mundo se pone de acuerdo en que los Ferrero Rocher es el mejor bombón que hay en el mundo. ¿Sabes cuáles no me gustan? Los blancos, los que son, pero no son Ferrero Rocher. Ah, los de coco, no, los Rafaelo. Bien hecho, los Rafaelo, esos, justamente. Y el Lindor tampoco, que tiene alcohol. No, ese no es el Lindor, es el Monchegui. Es el Monchegui, tampoco. No sé, pero tampoco me gustan los chocolates vinados. Los que tienen así. Tampoco me gustan. Pero sí, yo creo que no lo considero como gusto culposo, pero sí. De hecho, en realidad me regalaron así una cajita de puros Ferrero Rocher y sí me tardé como 2 semanas en acabármelos. Wow, demasiado tiempo para mí. Era de uno diario, por eso digo, sí, de poquito. Y tampoco es que sean tan prohibitivos como para no comprarse uno de vez en cuando. Son pequeñitos, nada, si eso no tiene calorías, apenas. Pero sí, en mi caso, me gustan muchísimo las bebidas dulces, tipo Baileys o piña colada. Entonces sí, no suelo tomarlas mucho porque, pues, es alcohol. Pues, uno diría no es gran cantidad, pero luego sí, esas cosas son engañosas. Muy de vez en cuando, pero sí. La piñada sin alcohol sabe igual de rico, es más, sabe más rico. Sí, es verdad, igual de rica. Sí, pero no se al baile. No sé por qué siento que es una bomba calórica, me da la impresión. Entonces sí, no. Eso sí. El baile nunca lo he probado. Yo... Está muy rico el baile, muy rico. Pero sí, esas cosas yo creo. Porque de repente me dan mis temporadas como que se me antojan mucho las cosas dulces o saladas, pero sí es por temporadas. Si yo bebiera alcohol, seguramente serían cosas como Baileys y cosas de esas que... De esas, sí. Probablemente. ¿Ustedes, chicas? Yo soy más de salado, pero un placer culposo que tengo, en plan que decir que hace X tiempo me apetece en plan dulce, y es muy malo porque es bolilla industrial, tipo como lo que toma el padre, es el Círculo Rojo. No sé si es de Bimbo. Es como los Twinkies, más o menos, pero relleno de chocolate negro. El chocolate con leche. Ah, cabrón. Ahora mando foto, porque lo veáis. Los de Bimbo, dices. Son de Bimbo. ¿No son los pingüinitos? No, es otra cosa. Mira, lo he mandado al Twitter. Sí, ya lo encontré. Es como los submarinos. Primero me suena a submarinos porque pues sí son los Twinkies. Eso. y luego, pero es que círculo. Pues sí parece como submarinos. Me gusta mucho, me gusta mucho. Es muy sencillito, pero es que está... Pero acá los de vainilla tienen relleno de vainilla, pero los blancos tienen relleno de vainilla y los de chocolate tienen relleno de chocolate y los de fresa... De hecho, el círculo rojo solo está de ese sabor, no hay más sabores. Es círculo rojo, chocolate. Curioso. Se parece, podría ser... Ah, no, pero es que también depende del tipo de pancito, de pan, pues. Pero también parecen un poquito como los bigotes, ¿no? De tía rosa. Sí, es como el pantera rosa, pero sin... Sí, sin cobertura. Cobertura y con el chocolate. Pero es muy esponjosito, es que es muy, muy blandito. Me habéis obligado a comprarme uno mañana, chicos. Me habéis obligado a pasarme a hacer una foto. Yo no quería, así la bizco pregunta. Sí, así pasó con los chetos ayer. Que ahorita que me recordaron, sí, de repente me da mi obsesión por los negritos. Bueno, que ya no se llaman negritos. Ay, qué mal se oyó eso. Pero... los negritos. ¿Qué son negritos? Son estas cosas también. Se parecen, pero tienen glass de chocolate encima. Y el relleno. ¿Y se llaman negritos? Se llamaban. Ahora se llaman nitos. Sí, sí, Aquí en España hay un dulce que tiene un nombre muy, muy, muy racista y no lo quieren cambiar. ¿Por qué? Tiene que ser muy guay. Los conguitos. ¿Por el Congo? Porque es que encima antes eran como, son cacahuetes cubiertos de chocolate y les ponía como si fuesen indígenas del Congo, ¿sabes? Con taparrabos y demás. Y de estamos requete bien, cubiertos de chocolate con cuerpo de cacahuete, con conguitos. Es súper racista, súper racista. No le quieren cambiar el nombre. Wow, sí. A estos se los cambiaron, de hecho, hasta cambiaron al personaje. Lo blanquearon porque antes eran. En pantalla estamos viendo los conguitos y si se pasan de lanza los españoles. Porque básicamente es un cacahuate chocolatado. Nosotros teníamos. Albinos, mulatos. Y esa es la reedición, ¿vale? Están un poquito menos racializados. Es que antes. No. El que viste ahorita del Nito ya es la versión, aunque tenga el afro, o sea, ya es la versión decente. Antes se llamaban negritos e igual tenían estas caricaturas de africanos, de aldeas, así, sí. Tipo caníbales, o sea, también tenían ese, o sea, ese era el punto también. Sí, pero mira, lo habéis cambiado, aquí no quieren cambiarlo. Conguitos pasado de las... Pero nuevamente nosotros tenemos los negritos. Supongo que creen que es como termina el hito, es como con cariño, ¿no? Claro, con cariñito. Sí, con cariño. Sí, así eran antes. Soy lo más rico y lo más baratico. Así dice. Soy lo más rico y lo más baratico. Soy negrito. Y de hecho, claro. Sí están muy ricos, la verdad. Pero sí, ya, o sea, no, cuando lo cambiaron a nitos. Hubo unas quejas en redes sociales porque, ya empezaron, que no sé qué, y se ofenden por todo. Es como, ¡mi infancia! O sea, tantita sensibilidad, no seas culé. Sí. Pero bueno, y de bizcochán, ¿cuál es el gusto? ¿Qué? Sí, lo tuyo es bizcochán. Yo es que a mí me gusta mucho el dulce. ¿El entonces, qué? Entonces, elegí solo un... Me gusta mucho, es muy yonki del dulce. Yo soy muy yonki de lo que es tema dulce, a mí me encanta el dulce. Entonces, me gusta mucho el batido de chocolate, sin lactosa, vegano. Las Oreo, que son veganas, están súper ricas. Cualquier donut vegano me ultra mega flipa. El otro día me pimplé un súper batido vegano que llevaba tarta con nata y con dos estos. Entonces mi placer culposo es realmente ir a algún sitio y comprarme algo vegano y dulce. Y lo suelo hacer una vez por semana. Doy fe. O comer helado. Doy fe. O las dos cosas. O las dos cosas. Si la semana buena... Hay las dos cosas. Está bien, está bien. Se entiende. Entonces yo solo un dulce no puedo elegir, porque es que soy muy... Las preguntas, Biscochan, siempre tienen como la trampa, ¿eh? De que todo el mundo tiene que decir una. Y yo no, yo digo todo. Yo no, porque es que a mí me gusta mucho el dulce. Los demás habéis dicho que no sé mucho de dulce, yo sí. Es culpa de ellos, claro. Claro, pero por ejemplo lo que se me antoja mañana son chitos. Chitos. Chetos. Ah, chetos. Nada por decir chitos. Queda más internacional, ¿no? Chito. Sí, puede ser. Acá en el chat nos contestaba Luis Juárez que los roles glaseados, a lo que Vale dijo que sí. Félix Farsar, perdón, es que me confundo que cambias tu nick. La Coca-Cola sería lo primero y dulce el plan napolitano. Para mí los Chocotorro es ya muy difícil encontrarlos por acá. También son muy buenos los Chocotorro. Ay, sí, cierto, hace mucho que no veo Chocotorros. No sé qué es los Chocotorros. Igual como los Nito, como los o como los Círculos Rojos, así son ese tipo de pastelito. Ah, vale. Pero no, la cubierta es el... ¿Sabes cuál es últimamente me he estado zampando de manera muy grosera? Porque es cada tercera vez que voy a la tienda, que a la tienda voy casi diario, me traigo un paquete de donas glaseadas Bimbo, de esas donitas blancas con azúcar glas. Son 8 por paquete, o sea, es como de repente. Pero pequeñitos. Los donetes. Esos son los Chocotorros. Este Chocotorro. Ah, eso es Tigretón. Sí. ¡Hala! ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Tigretón. ¿Son los qué? Tigretón. Y luego está el Boni, que el Boni lleva mermelada de melocotón. Ok. Sí, no, esas de las donitas glaseadas. Uno dice, bueno, nada más como 4 y dejo las 4 para el día siguiente. No se puede, de repente cuando menos te acuerdas, ¡ay, cabrón, ya se acabaron! Así me pasa. Las donitas que come Vale. Donetes. Aquí. ¿Y también son así de azúcar glas? Hay muchos sabores, hay de mucho hoy. Hay una variedad de donete que flipas. No, pero esas en particular. No, lo que pasa es que las donas, o sea, los donuts, vamos, hay de todo tipo y de muchos, pero las donitas Bimbo son como muy particulares. Voy. A ver, ahora sí, Ann, perdón. Es que no se ve. Es lo mismo. Es lo mismo, espera, lo voy a mandar. Es que es lo mismo. Okay. Pero aquí se llama donete como el padre de Ete. Ok. Acá, Félix, se agarra hashtag guerra de comida en la covacha. Sí, yo creo que utilizan ese hashtag en el Twitter, de repente ahí andan poniendo su hashtag. Mañana yo creo que todos deberíamos comprarnos nuestro dulce más culposo y subir una foto. ¿Por qué esta mañana? Para comer dulce, ¿eh? ¿Por qué esta mañana? Nos dice... Diclam. Sí, léelo, por favor, sí, porque es muy bien. Al que yo iré a la boda y vosotros no, dice que a él le gusta mucho el helado de vainilla con mermelada de frambuesa. Muy bien gusto, ¿eh? Muy bueno, sí, me gusta mucho. Nunca lo he probado. No bueno, digo que no. Sí, yo lo he probado con mermelada de fresa, pero igual. No digo que jamás lo haré porque suena bien. Donetes, estos son los que dicen las chicas. Que sí, son básicamente lo mismo. ¿Son parecidos? Pero estos son 8 más 1. No, y es imposible, te los termina las fregaderas esas. Y luego aquí de los donetes hay muchos sabores. El clásico es el de chocolate negro y ya está, está cubierto de chocolate. Y luego están los rallados, que son chocolate, o sea, son negros por dentro y recubiertos con chocolate blanco y raya. Son muy los donetes, y luego te hacen ediciones especiales, que es edición arcoiris, y tienen como purpurina, otros que te manchan la lengua de azul, una guardería, pero está muy rica. Guardería. Suena bien. Sí. Muy, muy rico. Pues ya no hay más bizcocho preguntas, pero mañana, por favor, subid vuestras fotos culposas y una foto comiendo las cosas. Ya quedó la invitación de Biscochan para que compartan las chucherías. Ay, chuches, qué ricas. Pues mira, madre mía, vamos a ver esto. Los conguitos, me hacen fuerte y grande. Y están de ricos, de rechupete y para... Ricos y sabrosos. Otros tiempos. Sí, otros tiempos sí, pero podrían cambiar el nombre ya. Menos globalización. De llamarlos bolitas. Bueno, sí, pues ya vamos cerrando porque ya no fuimos demasiado con los temas y a ver si no nos censuran esto en YouTube o nos... Entre la mosquita y los conguitos. Sí. Tenemos este programa. Los conguitos, sí, el mito, sí, ya estuvo. Nos dice Félix que la Coca-Cola sería lo primero. Es que ya leí tu comentario, Félix. Lo que pasa, no estás teniendo atención. Félix, no me interesa, ya leí tu comentario. Oh, pues, ahí va de nuevo, entonces, para que no digan que los descarto a lo feo. La Coca-Cola sería lo primero y dulce el flan napolitano. ¿En serio? Y yo sería lo único, feliz. Y yo vuelvo a decir, el flan, qué rico. para tener toda la experiencia completa. Espera, ahora voy a decir yo. Muy bien. Pues bueno, ya vamos cerrando con el tema. Yo nada más quiero decir y quiero hacer como un señalamiento importante, que de repente hay con esta cuestión de la apropiación de cultura y todo, uno ya no puede decir que le gustan las cosas porque ya te estás apropiando la cultura, no sé qué fregadez. Pero a mí me gustan mucho todas estas cuestiones de los trajes, las bodas, los bailes. Entonces como que mención especial a toda la ropa que están mostrando acá con Divina. Y que, pues sí, es una niña, está chavita y todo, pero bien podrían sexualizarla, sin embargo, ¿no? O sea, creo que sí. Lo ideal sería que no lo hiciera, ¿no? Que no pudiera. Ajá. Digo, pueden hacerlo, pero no lo están haciendo y creo que está muy bien. O sea, que bueno, era punto a favor, ¿vale? No petición. Ah, bueno, entonces está bien. El tema con la apropiación cultural se me hace demasiado, de repente esas cosas que como buen cuarentón ya también puedo no estar tan de acuerdo con ciertas broncas, pero en sí cuando hablan de esto se refieren a cuando se utilizan como disfraz. Sí, pero por ejemplo, ahorita estamos viendo en pantalla una imagen en donde para la boda le están pintando a Kamala de estos tatuajes de henna. A mí se me hacen bien bonitos. Preciosos. De hecho, sí, de repente en mis tiempos de ocio me pongo a pintar cosas con la pluma, como carcelera, diría mi mamá, a la mano. Y ahora ya no puedes hacer ese tipo de cosas porque es apropiación cultural. Entonces, sí. Virginia y yo, cuando fuimos a Marruecos, a Marrakech antes de la pandemia, porque fue justo una semana antes de que nos confinasen, yo quería volverme de Marrakech y quería mi tatuaje de henna en la mano. A ver, en plan mal, porque es apropiación cultural, en verdad. Pero claro, luego... Pero es que eran tan bonitos que es que yo no me podía irme de Marrakech sin el tatuaje de henna. Y dije, mira, voy a ir a Marrakech una vez en mi vida igual, pues yo me quiero volver con mi tatuaje hecho de henna, por gente de allí, con henna natural de tal, y al final me volví con mi tatuaje de henna. Que no me sirve de nada, porque entramos en la pandemia y me tenía que lavar las manos todos los días como 3.500 veces, con lo cual se me fue a la mierda. Pero sí, acá en Acapulco también lo hacen. No tienes que irte hasta Marrakech. Pero seguro que son bien diferentes, ¿no? Pero... Ya a lo mejor le queda más cerca. Sí, igual sí. Ahí ya sí. Marrakech está aquí al lado. Sí, y muy barato ir, ¿eh? Sí, está barato ir de Marrakech. Baratísimo, seguro. Para nosotros sí. No, sí. Sale muy económico ir desde aquí. No, es muy, muy, muy barato ir a Marrakech. Y luego ahí comes por 75 céntimos. Para nosotras es muy barato ir a Marrakech. Y muy bonito, ¿eh? Bueno, y los bollitos árabes, hoy, el baklava, se puso fino. Qué rico el baklava, hoy. Yo mirando cómo comía, porque llevan todos frutos secos, y yo así. Deme otro. Porque a mí me da la alergia a los frutos secos. Otro, póngame otro. Y Virginia voy a ponerse fina y yo esperando a que te pase de comer. Por 75 céntimos. Okay. Menos de un euro. Sí, suena barato. No, hablamos de este regalito que le va a hacer a Kamala. Que pero como, porque como no se lo puso. Su antifaz. No, sí, es cierto. Que está bonito porque pues es para completar el traje. Bueno, en realidad todavía no vemos que tenga el traje que vemos en los cómics. Pero al menos pero ya es la primera pieza. Su antifaz. Y bueno, acá nos dice Luis Juárez, a la edad de Kamala en otras series ya andan en situaciones para mayores de 18 años. Sí, justo, es lo que digo. Mira, o sea, ¿qué te cuento en otras series si se ponen bien densos? Pero sí, ya soné a viejita con ese comentario. En Barcelona había unas hindúes que te hacían los tatuajes de henna, no creo que ellos se quejen de la apropiación cultural. Pues es que quién sabe, creo que depende de las circunstancias y luego también de las personas, o sea. Hay quien sí se queja siempre, hay quien sí tiene razón, y hay otras que me parecen, a mí, exageración, pero como dice, vale, pues uno viejito que ya vivió en otra época, ya, ya no aguanta. Eso, y que también depende mucho del contexto por país. O sea, en Estados Unidos se habla mucho de ese tema, por ser este país tan multicultural, donde realmente, pues, o sea, es demasiado el tema. Aunque por ejemplo, la Ciudad de México sea una ciudad cosmopolita, y si encuentras personas de distintos países y distintas situaciones religiosas, raciales y de todo, o sea, sí es muy distinto a cómo se vive en buena parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que sí, aún así es como, a mí no me molestaría que se disfrazaran de mexicanos, porque pues uno también se disfrazaría de mexicano, o sea, sombrero de charro, mariachi de salud y cosas por el estilo. Pero entiendo por qué puede ser problema para los mexicanos que viven allá. Entonces es como, creo que sí depende también del contexto de cada país. No sé cómo sea en España el tema con los marroquíes. Bueno, sí. Supongo que más delicado, pero sí, la realidad es que lo que sabemos de su cultura nos llega mucho de rebote y de acuerdo a la visión de occidentalizada, ¿no? La verdad es que conocemos poco de ellos. Pero bueno, me encontré esta imagen que sí muestra como que con más detalle o mayor acercamiento a los anillos de los que hablábamos, y está también la bisabuela, que muy bonita la mujer, luego les puse el nombre de la actriz, y que está portando el brazalete. Entonces, ya para últimos comentarios, ahí cerrando, ¿para dónde creen que va la serie? ¿Qué esperan o qué no esperan? Y comentarios finales, lo que quieran decir. Chicas, chicos, empezamos, pues de nuevo, con Vale, porque minoría en pantalla. Ok, bueno, antes de cerrar, yo prometí algo, así que aquí va, para que después no digan que ando mintiendo. No voy a poner todo el video porque incómodo, pero señora, es un ritmo muy sabroso que a las muchachas se encanta, porque mueve la cintura como lavadora en marcha. ¿Cómo hace la lavadora? ¿Cómo hace la lavadora? Y a las muchachas que les encanta. Así como hace la lavadora. Un calcetín pegando a la lavadora. Así es como hace la lavadora, así que diablos, voy a traer esa canción toda la tarde, Valentín. Así que canciones de electrodomésticos, hay gente que no las quiere y estoy de acuerdo con que no las quieran, muchachos. Qué bueno que no las quieren en sus bodas. No, la verdad es que no tengo mucho más que decir. La serie me sigue gustando, creo que va bien, o sea, incluso con los pequeños tropezones que hay, por acá veía gente justificando el tema de la pelea en la cocina, diciendo que, pues, en efecto, no se trata, Kamala es inexperta, entiendo que ella no se esté dando buenos golpes, ni mucho menos, pero tenía a cuatro personas que, al parecer, sí tenían más experiencia en pelea, o bueno, en teoría, por lo menos tienen 80 años, con poderes, entonces yo creo que, pues, no sé si no se pelean tan seguido, pero uno creería que sí, deberían tener un poquito más de experiencia. No imaginas. Y de todas maneras, aunque tengas un personaje inexperto, puedes tener una coreografía, puedes tener una edición, puedes tener un juego de cámaras que sea interesante y que tropezando se le pegue a alguien, o no sé, tipo Mr. Bean si tú quieres, pero pudo haber sido mucho más aprovechada esa pelea. Fuera de eso, me gustan los dilemas que están enfrentando, me gusta el acercamiento, aunque sea muy leve a una cultura que por muchas razones no suele verse representada en productos mainstream. O sea, no, aquí mismo hacen la crítica, ¿no? De que cualquier cosa que huela a musulmán, Lolo lo toman como si fuera algo terrorista en Estados Unidos. Entonces, qué chido que aquí estemos viendo otro punto de vista, un punto de vista mucho más neutro, mucho más realista de lo que es el tema, y también tratan el tema de que es que no se trata de que seas musulmán bueno o musulmán malo, o sea, eres un musulmán y punto, o sea, por nada más por eso deberían de respetarte. Me gusta, por eso me está gustando mucho la voz que le están dando a Anakia, y y la verdad es que no hablamos del tema de que aparentemente ha sido el estreno de Disney Plus con menos vistas en sus primeros 4 días, que alcanzó 750 mil vistas, lo cual es muy bajo en comparación a otras series de Disney Plus, pero tampoco es como despreciable, me imagino que también era hasta cierto punto de esperarse. Sí, he visto a mucha raza muy contenta por eso, la verdad es que no, o sea, de este tipo de gente que nada más por ser un personaje que no es blanco, por ser un personaje que no es un vato hetero blanco de protagonista, ya traen sus problemas, entonces como, pues qué mal que te la estás perdiendo. Evidentemente es un producto que va dirigido a un público más juvenil, pero eso no quita que esté entretenida. Y si me preguntan, yo le estoy viendo mucho menos errores de coherencia que a Obi-Wan. Y mira, que Obi-Wan terminó como una serie que no estuvo mal. Entonces, pues ahí sigue Kamala Khan. Espero que siga como va. Y también espero que la próxima vez que me vean sea Valentín García, porque mi nombre es Valentín García. Y no me verán esta noche en los cómics de la semana, porque tampoco van a ver a Francisco Espinosa, ni a Bernardo Ortega, ni a Axel Alonso. Este viernes los cómics de la semana va a descansar por cuestiones laborales, pero estaremos mañana sábado a las 11 de la noche, hora del centro de México, al menos Francisco Espinosa y un servidor hablando de los cómics de la semana y de las noticias comiqueras. Entonces espero que haya gente que dispuesta a desvelarse un sabadito a echar el chisme con nosotros. Ya veremos si Bernardo y Axel se nos pueden sumar, o por lo menos que nos manden videitos acerca de los cómics que leyeron, porque hubo muy buenos esta semana. Neta, el Spider-Man no tiene desperdicio. Nightwing y Flash, chuladas que fueron, y me gustó mucho John Justice, pero ya los platicaremos más a gusto mañanita sábado. ¡Wow! Esa sorpresa... Sí, me sorprendió. Qué bueno que funcionó como sorpresa. Lo anunciamos ya hace rato en el Twitter Covacho, pero volveremos a mencionarlo. Sí, es que yo no he estado tan pendiente de las redes. ¡Chicas! A mí me está gustando mucho la serie. La verdad es que me parece que tiene un buen tono. Este capítulo quizá un poquito... pero tiene mucho para avanzar. Al final nos quedan como 5 capítulos, creo. Así que en esos 5 capítulos la serie va a despegar muchísimo. En cuanto me lea los cómics, podré opinar con más criterio, pero me está encantando. Me gusta mucho ella, me gusta mucho Nakia, me gusta mucho Brian, me gusta mucho Kanram. Todo lo que hayan, todo lo que liguen con Sanchi me va a parecer maravilloso, porque a mí la película me gustó mucho, que yo hice un programa y me puse 10 gomas de pelo emulando que eran mis anillos. Sí, cogí 10 gomas de pelo que tenía en casa y me las puse en el brazo. Sí, porque me gustó mucho, tenía mucho hype. Queremos verla. Tenía mucho hype. Y nada, yo promuevo la vida vegana, así que por favor, chicos, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos y miel, que las abejitas no hacen miel para nosotros, la hacen para su consumo propio y nosotros la estamos robando. Y nada, si podéis reducir, reciclar y reutilizar. Nos vemos mañana en un especial que hay de Gravity Falls, una de mis series más favoritas en el mundo mundial. Y ya está. Por si lo dudaban, porque ella la tiene ahí a Mabel de Avatar en sus redes, entonces. Por si se estaban preguntando por qué. La amo. Yo creo que nos parecemos mucho, mi abuelo y yo. Somos bastante parecidas. Andy hizo la misma cara que yo, no sé. Sí, se parece. Somos muy repelentes las dos. A mí me da mucha gracia cómo algunos nombres los dejan en inglés y otros en español, que es lo mismo que pasa acá. O sea, por ejemplo, aquí nosotros decimos Spider-Man, y dicen Spider-Man, pero le dicen Mabel, como es, y nosotros acá decimos Mabel. Pero es que Mabel rima con papel. Ya. Sí, tiene que rimar. No, la vale de rima. Ah. Mabel, pero bueno, perdón. Se ve también. Vale, pues a mí me está gustando mucho la serie, porque la serie está... Solo puede seguir hacia arriba esta serie, y quiero ver cómo despega, cómo sigue gustando muy un montón la serie, cómo estamos viendo grandes personajes, cómo es Nakia. O sea, Nakia tiene que pegar un pelotazo y lo va a pegar, y es que vamos a estar todos en plan de ¡ah, Nakia, te amo! Porque es que amamos a Nakia ya tal cual es, y creo que va a tener un papel bastante importante en el desarrollo de la serie y va a ser crucial en algún momento clave. Entonces, la serie también, quiero decir que como tampoco esperaba realmente mucho de la serie, me está gustando mucho, y sí que de verdad espero los miércoles para ver Miss Marvel. Y como dice Vale, tiene menos fallos argumentales y menos cositas que lo que ha podido tener Obi-Wan, y es una serie que estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. También voy a leer los cómics, ya que Luis nos ha patrocinado, es nuestro sponsor, así que vamos a hacer gasto del uso del gasto que ha tenido él con nosotros. Entonces, vamos a... Y a mí me cuesta más porque soy rubia, entonces iré un poco más lenta que Virginia, como sí. ha dicho ya antes. Pero bueno, saludos yo... a todos los rubios del mundo. Ningún comentario vertido en esta plática por Biscochan representa nuestro pensamiento. No, efectivamente no. Y nada, pues nos vemos mañana en el programa de Gravity Falls, el 10º aniversario. No, y... decimos, ¿no? Sí, decimos sí. No, ah, ¿cómo hecho? Décimo, Virginia, décimo. Y yo soy la rubia. Décimo, sí. Es que muy tarde ya y no... Sí, el programa tal cual se llama Mabel y Dipper ahora tendrán 22 años. Ah, claro, ves, eso me he ido yo por lo de 22. Pero 20. Décimo, es porque cumplen 10 años, Virginia. ¿Cómo hecho? Y luego, efectivamente, y lo voy a decir ahora, después, en cuando termine un programa, entro al otro y estaremos en Cobocho Beats, en Twitch, jugando en directo a Tortugas Ninjas y al Fall Guys. Así que yo creo que voy a querer ser Donatello. ¿Vale? Muy bien, sí, claro. Es que es mi tortuga ninja favorita. Me lo he pedido antes que el resto, dilo. Donatello. Y si no puedo ser Donatello porque alguien lo quiere, pues me quedo con el maestro Astilla. Pero yo quiero ser Donatello. ¡Hala! ¡Qué distinto! Porque como Donatello es morado, y como el morado es color de gays, pues lo que me toca. Lo iba a recordar, pero dije, a lo mejor suena feo si lo digo yo. No, ya lo dijo Rowling, que el morado es lo que hay. A Gameldo le gustaba. ¿Mira? Chale, yo no sabía. Por eso es que ya debías de haber sabido que Dumbledore era gay, porque utilizaba batas moradas. Claro. ¿En serio? ¿En serio lo dijo? Lo dijo. O sea, no que en serio sea, ni que sea el color, y seguramente no es la razón por la que usaba patas moradas, pero pues eso lo dijo. Sí, lo dijo. No a la categorización de colores, señores. Sí, pues, es que fue su argumento para poder argumentar algo que no era... Es que se lo inventó, ¿sabes qué fue? Entonces ahí me hace gracia que dije si lo del morado, por mí el morado es el color de los gays. Me hace mucha gracia. Vale. No me hace gracia, en verdad, ¿eh? Lo hago en plan... No, ella rubia sí, lo tiene que explicar. Pues sí, la habíamos entendido, cariño. A mí me sorprende más el hecho de que le digan Astilla a Splinter. Ah, sí, claro. Con la vida. Ahora, a Riddle no le traducimos el nombre, pero Astilla sí. ¿Ve? Y nosotros tampoco. No es Abril. April O'Neil también es April y no Abril O'Neil. Acá es Abril. Ella okay. Sí. Sin sentidos. Sí, no los hay. Ya me pasa... Por cierto, ya subió el Pokémon Snap al Nintendo 64. Al del Switch Online. Lo subieron anoche. Me pasé 3 horas jugando Pokémon Snap. Alguien está robando las ñoñoticias a las ñoñoticias gamer. Traiciono como vale. Qué divertido está ese jueguito, no manches. Está molongo, hacer fotillos está chulo. Sí. Que alguien estaba preguntando también, creo que en la cobacharla pasada, que quién jugaba este de los vecinos de Nintendo. Animal Crossing. Animal Crossing. Ahí los mandamos con Ani y con Vale. No me acuerdo si en la cobacharla o en las noticias gamer preguntaron quién jugaba eso. Yo tengo más de un año que no lo juego. Bueno. Pero esta semana sí, me puse a jugar el de las Tortugas Ninja, me puse a jugar el Pokémon Snap, me puse a jugar Altered Beast. ¡Qué buenos juegos tenía Genesis, no manches! Y el Mapiland en el NES, que también lo subieron. No sé cuándo lo pusieron, tenía mucho que no prendía mi Switch. Apenas lo prendí esta semana y me emocioné. Y ya. Antes de mis comentarios finales, por acá Luis Juárez nos decía, bueno, Félix se despedía, pero por acá lo veo todavía comentando, entonces todavía no me despido de Félix, pero dice Luis Juárez, hablando de Young Justice, ya acabó la cuarta temporada, ¿habrá especial? Está pendiente, Axel pide mucho ese especial, Isaac de la Rocha pide mucho ese especial, la bronca, como... Hoy, por ejemplo, se nos abrió esta posibilidad de que a lo mejor podemos haber tenido un programa en la noche, pero pues no, ya no lo hicimos porque apenas nos enteramos hoy. La verdad es que tenemos programas todos los días, Luis, o sea, pues está muy saturada la agenda cobacha, no tenemos descanso, entonces no hay todavía un espacio para Young Justice, pero sí queremos hablar de ello. Mira, ayer íbamos a hablar de Pixar y de Buzz Lightyear y de otras cosas, ya hasta teníamos el banner y todo el rollo, y la gente quería hablar de todo en todas partes al mismo tiempo, y dije, pues, ¿sabes qué? Hay más gente que quiere hablar de esto que de Buzz Lightyear, vámonos con esta otra. Entonces, si más gente se suma con John Justice, a lo mejor podríamos quitar alguno de los programas que tenemos por ahí pendientes, pero lo veo un poco difícil. Porque también las chicas preguntaban fuera del aire antes de entrar que si ya había fecha para el de Stranger Things. Para el de Stranger Things sí tenemos ya fecha. Luego, va a ser para cuando... ya ves que el 1 de julio viene la segunda parte de la cuarta temporada. Entonces, es una semana después de eso. Ya para Stranger Superman Things. Lois está complicado, pero también pregunta por ahí, Félix. ¿Sabes cómo me estaba arrepintiendo de no tener una covacharla de The Boys? Porque sí, vale. Esa serie, yo no soy de las covacharlas, yo nomás digo. Es que ya teníamos dos. No, sí, no estoy de acuerdo, pero no manches, es que está para platicar de Boys. O sea, sí da para platicar bien cañón. Más que What If, por ejemplo. O de Batman. Ay, sí, no me olvidé, sí. Pero... sí, van The Boys, chicos. Pero. Ya se nos va escuchando. Es que se ha bajado a ver a Tyro. Ah, ok. Yo sí le preguntaba, ¿dónde quedó Biscochan? Qué bueno que sigues. Pero sí, The Voice está muy buena y sí, yo también me arrepentí muchísimo, pero... ¡Huevi! Vir ya está un poco alucinando porque ya tiene sueño y sí, ya vamos a cerrar. Pero sí, pero bueno, hay muchos problemas. Nunca cerra para hacer broma de Voice, beban, o sea, tú... Pero quedan solo dos episodios, ¿no? Bueno, pero se puede hacer un especial. Un especial, ¿sabes? Hablando de la temporada entera. Sí, sí, sí. Me late. Sí, pero ya como en covacharla ya no entra. Sí, como. Y sí da, sí daba como covacharla. Es lo triste, porque cada capítulo están pasando cosas, cada capítulo hay. Porque no es una serie. No es una serie de shock value. Aunque parece, y sí lo tiene, está tan profunda, y yo estoy seguro que hay mucha gente que la está viendo y que no están entendiendo que lo están criticando a ellos. Sí, sí. O sea, podríamos intentar hacer uno de The Boys el siguiente viernes, el siguiente viernes y luego el otro viernes para comentar los primeros, ¿qué? ¿4? Y luego los últimos 4. Con el... Pero bueno, no sé, chicos, sí. Vamos viendo. Vale. No, que sí, sí estoy de acuerdo. Superman Lois también igual sí amerita, nada más que deja que termine la temporada. Nuevamente es el mismo caso con John Justice que con Superman Lois, que con Umbrella Academy, que esta semana se tiene una tercera temporada. Tenemos muchos temas pendientes por ahí. En Twitter nos preguntaban también por algo sobre recomendaciones de etapas de DC Comics después del 85, o tenemos pendiente el X-Men de Hickman, tenemos pendiente muchos especialitos. Habrá que ver cómo se acomodan. Okay. Pero de que se quiere hablar de ellos, de todo eso. Sí, sí, sí. Pues, yo soy Elisa Duval, me encuentran así principalmente en Twitter. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, que han estado aquí estas dos horas y media ya casi. Gracias a los que nos van a escuchar en retransmisión. Ustedes no ven lo que yo estoy viendo, pero acá Virginia está pasando atrás de Anne y está haciendo ruidos raros y demás. Pero, según Luis Juárez dice que los subtítulos de Facebook dice que estamos hablando de The Voice, pero la voz de The Voice. This is The Voice. Sí, algo así. por eso necesitamos los subtítulos mímicos de Anne para que Facebook nos entienda. Pero bueno, ya Vale García nos informó que no va a haber cómics de la semana este día. Repito, no va a haber cómics de la semana este día. Y eso nos da una cartelera sabatina llena de programas cobachos. Empezamos con Cobacho Bits a las 3 de la tarde, ¿o es al revés? Mañana van a cambiar de horarios. Okay. A las 3 de la tarde va Cobacheando y a las 5 de la tarde va Cobacho Bits. Ok. Primero va Cobacheando, que van a hablar, como bien dijeron las chicas, de Gravity Falls. Después viene Cobacho Bits, en donde van a jugar como la semana anterior, sí, creo que fue la anterior. Luego a las 11 de la noche, quizá pasaditas, porque pues los únicos seguros son Vale García y Francisco Espinosa, y ya conocemos sus horarios, así que espérenlos en un momento. A partir de las 11 de la noche estarán hablando de Ñoño Noticias y de cómics de la semana, creo que esa fue la idea. Los lunes, como ya sabemos, a las 9 de la noche, y si bien puntuales, Bernardo Arteaga y el equipo de Cobachos Guapos estarán hablando de las series de anime. El martes de New Noticias Gamer con Skywaco y Jorge Pizarro, que es a las 8:45, tal vez un poquito antes. Miércoles nos vemos acá de nueva cuenta con el siguiente episodio de Cobacharla de Miss Marvel. Jueves tenemos la Cobacha en vivo, que no tengo claro de qué se va a hablar, pero sí, ya hay programado para este jueves algo. Y esperamos que el siguiente viernes ya haya de nuevo cómics de la semana, si todo va bien. Y también, pues ya veremos si sí organizamos algo para The Boys o no. Ya les iremos comentando. Muchas gracias a todos los que se suscriben, como Kiki Muniki, Raúl Hernández Caihuaco, Natalia López, Adrián Coy, Javier Saurio, Jorge Villarreal, Virginia y Andrea Cárceles, Rodrigo Díaz, Diego Brison, Jorge Villarreal, Ricardo Lea, Humberto Meléndez, Gerson Obrajero, y todos los que no podemos mencionar acá porque son muchos y no caben en el banner, pero muchas gracias a todos ustedes, gracias chicas por acompañarnos y desvelarse con nosotros, gracias Valde por regalarnos parte de tu viernes y ser el relevo de lujo, muchas gracias a todos por vernos y pues ya vámonos porque ya es tarde, adiós.